aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos los que nos escucháis a través del canal iVox de Aquí la Voz de Europa y también a los que nos veis por la web de Democracia Nacional y por Aquí la Voz de Europa Televisión. Este pasado fin de semana se ha producido un nuevo rescate, entre comillas, en el estrecho de Gibraltar. Decimos entre comillas porque ya sabemos que estos teatros no tienen nada de rescates y sí mucho de compadreo entre el contubernio que forman Marruecos, las ONGs que operan en su territorio y las mafias, por un lado, y por otro, los tontos de la película, es decir, los españoles. Las pateras salen desde las costas marroquíes y de manera inmediata las autoridades españolas son avisadas para que vayan a recogerlas y remolcarlas a territorio español. A partir de ahí se activa toda la maquinaria que los españoles pagan con sus impuestos. En esta ocasión ha sido un avión de Frontex, el sistema europeo que se dedica supuestamente a controlar las fronteras de Europa, el que divisó el barco, avisando de inmediato a una patrullera del ejército español y a una embarcación de salvamento marítimo que finalmente llevaron a las pateras a las costas de España. Se supone que si los trabajadores españoles estamos pagando todos estos aviones y barcos, es para que impidan que las embarcaciones lleguen a nuestras costas, no para que colaboren con las mafias para traerlas. Si es eso a lo que se van a dedicar, es mejor que no paguemos nada y que las pateras lleguen por sus propios medios a nuestras costas. Especialmente vergonzoso es el papel del ejército y de la Guardia Civil en todo este circo. Los españoles estamos pagando a estas dos instituciones para que garanticen nuestra seguridad y para que controlen nuestras fronteras. Pero resulta que la Guardia Civil se dedica a aumentar nuestra inseguridad todos los días, colaborando para meter a decenas de miles de menas y otros delincuentes en potencia en nuestras calles. Y que el ejército se dedica a destruir nuestra frontera, colaborando a meter a aquellos que la quieren derribar. Realmente es el mundo al revés. Un ejército que nos sigue costando un dineral cada año y que se gasta ese dinero en absurdas misiones en el extranjero que ni nos van ni nos vienen, mientras deja nuestra frontera sur totalmente desprotegida. El resultado lo vemos todos los días. Inseguridad ciudadana creciendo como la espuma en toda España, en especial en Madrid y Cataluña, donde las bandas de magrebíes, africanos e hispanoamericanos no dejan de provocar todo tipo de problemas. Hispanoamericanos que entran por ese otro coladero en el que se ha convertido el aeropuerto de Madrid. ¿Y estos van a trabajar donde los españoles no quieren? ¿Y a pagarnos las pensiones? Solo en Cataluña hay 80.000 inmigrantes analfabetos, lo que significa que en toda España serán cientos de miles. ¿Esta es la mano de obra cualificada que ha de levantar la economía española? La única economía que levantan es la de aquellos que hacen negocio con la inmigración, que son muchos más de los que nos imaginamos. Un negocio que hacen con dinero público, nuestro dinero. Y nadie hace nada. Donald Trump acaba de forzar a México a controlar mejor la inmigración ilegal que cruza ese país con dirección a Estados Unidos. ¿Por qué aquí no se hace lo mismo? Nadie toma represalias contra Marruecos, a pesar de la evidente política hostil de este país contra Europa y en especial contra España. Al revés, los españoles, con nuestros impuestos, mantenemos a los 570.000 marroquíes que están en nuestro país, pero que no aportan nada a la seguridad social. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? ¿Hasta cuándo vamos a consentir a nuestros políticos que se comporten así? La mano derecha de Rajoy, durante su presidencia, Soraya Sáenz de Santa María, es una de las responsables de este desastre. Pero no solo no lo paga, sino que acaba de ser contratada por el Banco de Santander, donde va a cobrar 600.000 euros al año. ¿Cuál es la razón de este fichaje? ¿Le está agradeciendo el Santander los favores prestados cuando era vicepresidenta? Es una constante que estos políticos se dediquen a privatizar empresas que eran de todos los españoles y cuando dejan la política son fichados precisamente por esas mismas empresas o por otras grandes empresas o bancos a los que los políticos favorecieron de alguna manera. Pero eso es la Matrix en la que vivimos. Una alianza de la gran política, la gran empresa y la gran banca para defender sus intereses frente a los del resto de la población, a la que tienen bien controlada a través de los medios de comunicación, las drogas de todo tipo y los juegos. Al final, cada pueblo tiene lo que se merece. Muchos nos hablan de Venezuela, pero ese pueblo tiene lo que ha votado. Y los españoles pronto sufriremos también lo que hemos votado. El problema es que el sufrimiento de verdad no le llegará a esta generación, sino a la próxima. Endeudados hasta el cuello con sus peores enemigos, sin propiedad pública de ningún tipo y extranjeros en su propia tierra. Eso es lo que les espera a nuestros descendientes por culpa de la cobardía actual de la mayoría del pueblo español. Bueno, amigos, pues empezamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana, en la que está con nosotros de nuevo Vicente Estarelles. Hola, Vicente. Hola, Miguel. Hola, Manuel. Aquí estamos, sí, un día más con nuestros oyentes, a quienes esperamos dar un buen programa. Y también está con nosotros Manuel Canduela. Hola, Manuel, ¿qué hay? Un saludo, Miguel. Un saludo, Vicente. Y, por supuesto, a nuestros oyentes de Aquí la Voz de Europa. Pues Manuel y Vicente, ya llevamos algunos programas en el pasado en los que hemos comentado estos planes de estas empresas tecnológicas que prácticamente monopolizan el mercado, como Facebook y YouTube, de censurar masivamente canales como este, como aquí La Voz de Europa, pero parece ser que esta vez va en serio, parece ser que YouTube ahora sí, de verdad, ha empezado una purga masiva, una limpieza masiva de aquellos canales que, según ellos, promueven el discurso de odio supremacista, nazi, terraplanista y teorías de la conspiración, y ya han empezado este borrado, este ataque masivo, por lo menos en los Estados Unidos. Según las noticias, el plan de YouTube es extender esta forma de actuar a todo el mundo, y parece que antes de que acabe el año 2019, YouTube tiene pensado hacer ese borrado masivo de vídeos soberanistas, antisionistas y anti-nuevo orden mundial, en los que me imagino que aquí La Voz de Europa o canales parecidos pues tendrán también ese destino que les tienen preparado. Ya nos borraron en su momento el canal DN Televisión, el canal que abrimos a continuación, aquí La Voz de Europa Televisión, de momento aguanta, pero esa forma sutil que tiene YouTube de no dejarte monetizar vídeos, no dejar que la gente ponga comentarios prácticamente, no dejar compartirlos, no recomendarlos, es una forma indirecta de también prácticamente borrarte de redes sociales, aunque en esta ocasión todo indica que la voluntad es definitivamente borrar, eliminar todos aquellos canales que estos globalistas consideran que van en contra de su proyecto, de su nuevo orden mundial. Realmente esto, por su parte, es una derrota, es reconocer que han perdido, que no pueden contraatacar nuestros argumentos, que no saben cómo decir o cómo justificar su plan ante la población, y definitivamente pues ya han llegado a la solución drástica, que es directamente eliminar a todos aquellos disidentes de Internet y, en este caso, de YouTube. Y bueno, si nos echan, pues ya buscaremos alternativas, pero desde luego, señores de YouTube, van a tener aquí La Voz de Europa para rato. Será en YouTube, será en otra parte, pero esto ya os decimos, perdón, que no nos va a frenar ni va a impedir que sigamos difundiendo nuestro mensaje, porque lo consideramos vital para seguir despertando conciencias y mentes por España, por Europa y por todo el mundo. Pues sí, así es, esto es lo que quieren hacer con nosotros. Esto era internet, era lo que lo único que se les escapaba un poco del control. Esta World Wide Web, que es lo que significaba las letras 3 W que poníamos al principio de los enlaces, ahora ya no hace falta ponerlo, eran el bueno y bonito y barato de la información. Yo recuerdo, yo he tenido, hasta que se me acabó la pasta, una página en internet de la más antigua sobre la División Azul, los soldados españoles del Tercer Reich, desde el año 96, cuando poner una foto en internet era ponerla, irte a cenar y volver a ver si se había cargado. Y era muy fácil, aunque costoso de tiempo, por montar tu propia página web. Habían un montón de servidores, acordaos que habían muchos servidores gratuitos para alojar páginas web, ahora ya no, ahora ya son todos de pago. Han ido paulatinamente quitando la gratuidad, han querido primero volcarnos dentro del medio a todos, y cuando todos estamos ya pendientes del medio y todos trabajamos con ese medio, entonces quieren, ellos son los que quieren elegir la información que nos llega por nosotros mismos. Ellos quieren ejercer nuestra libertad de elección de información. Nos han hecho todos depender del World Wide Web, todos hemos entrado en la red, en ese invento fabuloso del americano que, como para dentro de la oficina, para intercambiar información, empezó el tema de un ordenador a otro y se dieron cuenta que esto podía tener una aplicación mundial, global, como así ha sido. Nos hacen depender a todos de ellos, y cuando se les escapa el control de las manos, porque ya os digo, esto era el bueno, bonito y barato de la información, era entrar en internet, crear tu propia página web. Me acuerdo, era todo en inglés, pero daba igual, tú podías entrar en un montón de servidores gratuitos americanos, Yahoo, un montón de, ahora mismo no recuerdo ninguno más. Era muy fácil, te creabas tu página web con una pequeña herramienta, ya no puedes comprar, ya no hay programas gratis para creación de web, solo hay demos, tienes que ir a comprar un programa. En aquellos momentos, hablando de hace 20 años, era muy fácil acceder a la web, y ahora, ya os digo, repito mi argumento, ahora que estamos todos metidos en la web, ahora que todos buscamos información, primero se han encargado, como el tema Wikipedia y tal, de crear grandes archivos de información globalizada, manipulados para que solo muestren parte de la información, pero como eso no les sirve, claro, hay que acabar directamente con la disidencia. O sea, ya no me sirve una Wikipedia que hable del holocausto judío, que dando datos de Cruz Roja, dando datos de nacimiento dentro del campo de Auschwitz, etcétera. Ya no me sirve que la gente pueda consultar eso y tenga una libertad de elección. No, ellos se abrogan a sí mismos la capacidad de elección de la información que nos llega. Con lo cual, vamos, esto, si no es el Gran Hermano, esto es lo más parecido al Gran Hermano de Orwell que puede existir, que es una red global de información en la cual solo se comparte la información que yo quiero que se comparta, da igual la que tú quieras compartir. No te voy a dejar, vas a decir, o la gente va a encontrar en la web únicamente lo que yo quiero. Ya se comentó que las webs cada vez son más inteligentes, antiguamente no eran tan inteligentes, que según tus sitios de visita, cuando tú entras en Google, Google te envía los mensajes de los sitios más cercanos, y pues si aquello ya se dijo una vez en Estados Unidos mismo, que no era legal, porque obligaba a la gente que le llegaba esa información, o sea, cribaba tus datos de entrada en la web, tenía los algoritmos de tus visitas, y según tus visitas y tus aficiones, te presentaba unos datos, unos enlaces, primero cuando tú ponías, por ejemplo, Segunda Guerra Mundial. Como yo tenía mi página de la web de la División Azul, y me gustaba consultar unas páginas americanas y unas páginas inglesas sobre las operaciones y sobre los carros de... Total, eran las primeras que me aparecían. Y así con todo el mundo. Ya tenían esa capacidad. Y ahora lo que quieren es, nada, directamente solo presentar la información que ellos quieren que se te presente. Ya no personalizarla, no. Al revés, subjetivizarla totalmente a lo que piensan, a lo que quieren que pensemos. Ese que mandará, ese que dominará las informaciones y que romperá enlaces y que borrará páginas y que creará a su vez una información global que será la que nos van a meter en pastilla a todos y cada uno, hasta que solo veamos esa verdad y solo seamos capaz, dentro de unos cuantos años, de encontrar esa información en la web, cosa que ahora no pasa. Sí, la verdad es que es raro que hayan tardado tanto en tomar esta medida. Recordemos que Internet es una creación del Departamento de Defensa de Estados Unidos y que más tarde, pues este Departamento de Defensa ha estado colaborando con estas empresas, que realmente estamos ante un monopolio prácticamente, porque recordemos claro que Facebook, Instagram y WhatsApp, si no me equivoco, son de la misma empresa, y Google y YouTube también son de la misma empresa. Tenemos prácticamente dos empresas o tres, que al final son una, que monopolizan todo este mercado mundial de las redes sociales. Y como comento, es hasta raro que esta medida, pues estas empresas que están conectadas directamente con las élites norteamericanas e israelíes, no la hayan tomado antes, ¿no? Tal vez la tecnología no les dejaba, y ahora hemos entrado en una capacidad tecnológica tan importante, tan grande, que es cuando les permite verdaderamente buscar masivamente resultados en la web y borrar y manipular la información que nos llega. Antes no podían, antes era muy difícil. Se están mezclando aquí muchos eventos, ¿no? Muchos acontecimientos. Por un lado, lo que acabas de decir, se está trabajando cada vez más en inteligencia artificial. Antes, pues esa inteligencia artificial era bastante limitada. Para estar espiando a los ciudadanos, pues al final tenía que haber un agente, tenía que haber una persona real que estuviera tomando las decisiones. Hoy en día no, son todo algoritmos informáticos, que el algoritmo empieza a detectar de qué se está hablando, de qué va determinado vídeo, y empieza a tratar de censurarlo. Por supuesto, sí, esas palabras claves que se ponían en los buscadores. Va cometiendo muchos errores. Me llama muchísimo la atención el tipo de censura hacia dónde va, totalmente dirigido, ¿no? No hablan del islamismo radical para nada, cuando el problema de la islamización de Europa debería ser un problema, ya lo hemos dicho muchas veces, para el mundo en general, es decir, para todos aquellos que no son musulmanes, para todos aquellos que son ateos, para todos aquellos que son comunistas, para todos aquellos que son feministas, para todos aquellos que son del lobby gay homosexualista. O sea, todos esos deberían tener un problema, sin embargo, para nada. Estamos viendo que se cierran canales siempre de signo conservador. Se ha cerrado ya un importante canal católico en España. Se están cerrando también, se prevé cerrar, todos aquellos que, dice textualmente la noticia, nieguen que se produjeron eventos que han sido documentados. Entonces, señores, que estamos acabando ya con el derecho a disentir de algo tan arbitrario como la historia, porque siempre pueden aparecer nuevos documentos que, por supuesto, los señores que dirigen, estos macro sabios que dirigen YouTube, pues no tengan, y la historia puede ir variando, ¿no? Pero según YouTube va a estar prohibida la discusión de eventos que hayan sido documentados. Y cita textualmente, el holocausto, se ve que ya no se lo cree mucha gente, los ataques del 11 de septiembre de Estados Unidos, hombre, documentados, pues si las malas grabaciones que hay, que parecen hechas con un Spectrum, sirven para documentar un atentado como ese, del que no se nos ha dado ningún tipo de explicaciones, pues bueno. Luego también hablan del tiroteo de la escuela primaria de Sandy Hook en Connecticut, de Estados Unidos, que por lo visto está moviendo muchísimo que hablar en todas las webs conservadoras en Estados Unidos, que creen que fue un montaje abiertamente. Esto no significa que un montaje no haya muerto gente realmente, puede que sí, puede que no, pero que fue un montaje para forzar a la población americana a estar desarmada. Luego, por supuesto, ocurrirá lo mismo con el contenido que glorifique la ideología nazi. Bueno, nadie nos habla del contenido que glorifique la ideología comunista, que costó muchos más millones de muertos, más de 120 millones de muertes en la historia, y todavía sigue viva, tiranizando a gran parte de la humanidad. Y luego continúa: ofrezcan información errónea, como los vídeos que promuevan una cura milagrosa para una enfermedad grave que resulta ser falsa. Bueno, imagino que YouTube también tendrá un super equipo de médicos especialistas para saber qué se puede disentir o no, porque desde luego, por ejemplo, pongamos el caso del cáncer. El cáncer, llevamos ya cerca de 40 años explicándonos, yo lo recuerdo de hace 40 años, que mañana ya estaba ahí a la vuelta de la esquina la cura del cáncer. Sin embargo, algo debe estar fallando y en algo tendremos derecho a disentir con las farmacéuticas cuando cada día muere más gente de cáncer o de cáncer o de las quimioterapias que están aplicando de manera ya casi forzosas a la gente. Muchas veces dicen de manera preventiva. Luego ya se van a otros extremos impresionantes, porque dice que prohibirán también vídeos que afirmen que la Tierra es plana. Bueno, señores, si se supone que el terraplanismo, que la Tierra plana, es una falacia, una estupidez absurda, ¿qué miedo tienen a que cada vez haya más millones de personas en Occidente que no creen en la esfericidad de la Tierra? Al final, ¿qué pasa que hay aquí? No estaba papá Estado, va a estar papá Estado norteamericano, porque como muy bien ha apuntado Miguel, todas estas empresas, para todos estos tontos liberales que siempre se creen todos los cuentos como niños pequeños, no tienen nada de privado. Son grandes empresas que pertenecen solamente al complejo militar judeo-americano, nunca formado por Israel y por Estados Unidos, la CIA. Ni siquiera el presidente tiene derecho, y vemos cómo le tratan en estos canales, en estos medios, al presidente, siempre burlándose del propio Donald Trump, insultándole. Dices, pero bueno, esto es una auténtica locura, ¿no? O sea, encima estamos viendo pues que todos estos algoritmos están llevando a censurar pues a profesores de historia que incluso a lo mejor son antifascistas o antinazis, pero que por mostrar simplemente fotografías en sus canales se les ve censurados. Esto es gravísimo. Si nos decían que este sistema era mejor que cualquier sistema pasado porque teníamos libertad, queda claro que no tenemos ninguna libertad, que no se puede disentir de su ideología de género, que no se puede disentir de sus ideologías de inmigración, de sus políticas de inmigración, de todo aquello que realmente importa, no podemos disentir. Entonces, ¿qué libertad hay? ¿Por qué es superior este régimen a otros regímenes del pasado? Desde luego, en absoluto lo es, por lo menos aquí, cuando se hablaba de censura, todos estos liberales de izquierdas y de derechas que ahora se callan ante estas situaciones, cuando hablaban de censura, pues había un censor con nombres y apellidos que sabíamos quién era, que sabíamos su currículum y que decía, bueno, pues esta obra sale porque sí y esta obra sale porque no. Pero ahora directamente nos dicen, eres libre y van borrando todo lo que no les interesa que se sepa y únicamente metiendo sus ideas y su ideología. Cada vez está más claro que esto es corporativo, y esto, que podría parecer una tontería, porque dices, bueno, no se le pueden poner puertas al campo, mañana ahora saldrá otra plataforma, el inicio de una mega dictadura futurista, una auténtica distopía a lo Terminator, que ahora continuaremos hablando de ella. Sí, es así. Sí, desde luego habéis hablado de la palabra algoritmo, ya hablamos de esta palabra durante los programas en los que criticábamos o comentábamos el posible pucherazo en las elecciones generales de España, y desde luego parece que está todo relacionado, ¿no? Estas empresas privadas tecnológicas, que al final los dueños son siempre los mismos y que tienen un peligro enorme, un peligro terrorífico, si no sabemos controlarlas bien y si están controladas por las personas equivocadas, como está ocurriendo en este momento. Justamente la página web Veterans Today hace unos días escribió un artículo muy interesante en el que relataba pues la creación por parte de Microsoft, de la empresa privada Microsoft, de un conglomerado llamado Election Ward, que había ofrecido al Departamento de Defensa norteamericano para supuestamente controlar que no hubiera hackeos y que no hubieran intervenciones no deseadas durante las elecciones de Estados Unidos. Pero claro, aquí se abre la puerta a que sean justamente ellos, a que sea Election Ward, a que sea Microsoft, a que sea el Departamento de Defensa norteamericano y el israelí los que justamente intervengan las elecciones. Además, iba incorporado este conglomerado de otra compañía llamada NewsWard, que justamente también sería la encargada de evitar la difusión de, entre comillas, noticias falsas y de fake news. Llama muchísimo la atención esta creación de Estados Unidos, porque es súper parecida, muy parecida a la que creó Pedro Sánchez pocos días antes de las elecciones. Hablamos de aquel sistema anti-hackeo, también con la excusa del posible hackeo ruso por la posible interferencia en las elecciones generales. Se creó ese sistema anti-hackeo en el que estaban metidos el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Consejo de Seguridad Nacional, y aquí también se creó Neustral, que además es bastante parecida a la palabra a Newsward, que es su equivalente norteamericano, y en este caso es Ana Pastor, la periodista de La Sexta, la encargada de vigilar la difusión de, entre comillas, noticias falsas por redes sociales. Y además parece que no solo está operando en Facebook esta empresa de Neustral, sino que ahora también parece que quiere meterse en Twitter. Como dice Manuel, la verdad es que se está creando como un mega conglomerado que controlará pues las elecciones, la difusión de las noticias que ellos quieren, el control y el boicot de todo tipo de vídeos que vayan en contra de las noticias y de las ideas que a ellos les interesa, y se está extendiendo este conglomerado como una mancha de aceite, por así decirlo, por redes sociales, y poco a poco, sin darnos cuenta, se va extendiendo cada vez más y más, y nos está ahogando y nos está dejando prácticamente sin espacio. Y no solo eso, fijaos lo que quiere el NOM para nosotros. Yo veo un poquito más allá, quiero ver y veo que nos quieren convertir en bestias, nos quieren alienar totalmente. Es una parte más del entramado del NOM en contra del hombre como es concebido por Dios. La curiosidad es la que nos ha hecho evolucionar y nos ha hecho convertirnos en humanos inteligentes. El saber distinguir entre una opción verdadera y una opción falsa, en la búsqueda de la verdad, es algo connatural a la filosofía europea. Una detrás de otra de las escuelas filosóficas europeas, desde los peripatéticos hasta el kantismo, va en búsqueda de una verdad que se quiere transmitir, que alguien busca y quiere transmitir a los demás, para que los demás valoren si la aceptan o no la aceptan. Quiero decir que nosotros somos humanos porque somos críticos, porque somos capaces de entender lo que se nos presenta como verdadero y lo que se nos presenta como falso. Todo este NOM que nos está bombardeando con cosas, con leyes antinaturales, como es el aborto, la agenda LGTB, el feminismo, el control de la información, es antinatural. Nos está coartando nuestra capacidad de ser seres humanos críticos. Nos quieren alienar, convertir en bestias manipulables, manejables. Solo tendremos derecho a acceder a la información que ellos nos quieran mostrar. No podremos elegir porque ellos ya han elegido por nosotros. Y el conglomerado que está detrás, como bien ha dicho Miguel, como estáis exponiendo tú también, Manuel, son los de siempre, es el NOM el que está detrás de todo esto, el nuevo orden mundial. ¿Quién está detrás del nuevo orden mundial? Pues los mamporreros de los judíos, ¿vale? Y estos judíos, como Netanyahu en el vídeo ese que estábamos comentando antes, fuera de grabación, en el cual se permite el lujo de vacilar de la tecnología de la que dispone, cuando Israel lo único que ha hecho ha sido absorber, lobotomizar, chupar como una garrapata la tecnología americana. Nada más, no han creado nada, se han aprovechado. Y están aprovechándolo ahora para dominar el mundo. Es una manera más el que el ser humano no sea capaz, no pueda ser arbitrario, el que no pueda discernir entre una cosa y otra, no tenga capacidad de elección. Eso es inhumano. Es inhumano, va nuestra capacidad de evolución y de creación de nuestra raza, de nuestro ser, de nuestra manera de entender el mundo. Quieren, por supuesto, como estoy diciendo, pues que no entendamos el mundo como lo entendemos, quieren que veamos el mundo desde su prisma, que nada más seamos capaces de entender esa información con la que nos van a bombardear una y otra vez, y lo decimos siempre, utilizan ese neolenguaje. Además, imaginaos, si utilizan estos neolenguajes de los que hemos estado comentando antes, estas ventanas de Overton, para introducirnos masivamente ese tipo de información alienante, para conseguir de nosotros lo que quieren, que seamos una masa informe fácil de manejar. Desde luego que es un problema. No sé si por su capacidad propia el Estado de Israel o porque se dedica a robar tecnología a los demás, a espionaje industrial, al robo de patentes, pues sí que es cierto que tiene una potencia tecnológica bastante importante en este momento y que este país, con los peligros que tiene para el resto del mundo, sea una potencia en ciberseguridad y en ciberterrorismo, desde luego que es la peor de las noticias, más aún cuando estas macroempresas como Google, YouTube y Facebook, pues sus dueños y creadores también son gente próxima a Netanyahu y al Estado de Israel, ¿no? Entonces, cuando existe este mega conglomerado, pues el resto del mundo tenemos un problema. No la semana pasada, hace dos días, si no me equivoco, Pedro Sánchez amenazaba, porque no se puede tomar la cosa de otra manera, hablando de los pactos de gobierno y decía, o gobierna el PSOE o gobierna el PSOE. Y lo decía muy serio, sí, muy serio, en tono amenazante. ¿Y qué ha sucedido en España? Pues como estamos comentando, todo lo que ha sucedido en España, el pucherazo, no ha sido más que un golpe de Estado. Un golpe de Estado perpetrado por Soros y que lleva al poder en España, y como estamos viendo no solo en España, sino en todo Occidente, al poder militar, al complejo militar norteamericano e israelí, va a ser quien controle las elecciones de todo el mundo. ¿Y cómo las van a controlar? Con un sistema llamado Election Guard. Election Guard, la guardia de elecciones, es un sistema desarrollado, no desarrollado, de propiedad de Microsoft, pero desarrollado por una empresa llamada Galois o Galois, si hacemos caso a la posible pronunciación de galo en francés. Esta empresa, el único socio que tiene es el DARPA, el famoso DARPA, para todos aquellos que os interesa el tema de la conspiración, que es la división de armas avanzada del Estado norteamericano. Ha invertido en ella 10 millones de dólares para que esta empresa pues desarrolle todo el sistema de software capaz de controlar las elecciones. Esta empresa fue fundada en el año 1999, un símbolo también simbólico, y se convirtió rápidamente en prácticamente la socia automáticamente, no solo de DARPA, sino del Departamento de Defensa, del Departamento de Energía, el Departamento de Seguridad Nacional, la Comunidad de Inteligencia, es decir, la CIA, la NSA, etcétera. Y, por supuesto, también la NASA. ¿Recordáis también cuando os hablábamos en Estados Unidos de los juicios de aquel informático que había sido también trabajador de la NASA? Siempre tenemos detrás de todos estos grandes montajes de este complejo militar industrial, por supuesto, a la NASA. Esta empresa, por supuesto, está directamente relacionada con el Estado de Israel, como lo está todo Microsoft y todo este entramado. Como decía Miguel y también Vicente, hay un vídeo interesantísimo en internet donde Netanyahu expone pues sus planes para dominar el mundo. La verdad es que es un vídeo montado con bastantes cortes en los que Netanyahu explica abiertamente que su país va a ser la luz que guíe al mundo y que lo va a hacer básicamente con el control de la tecnología, que tecnológicamente es el país más importante, que lo está logrando todo gracias a la combinación de la Big Data, es decir, de todo aquello que generamos todos cada vez que nos metemos en un ordenador, todos aquellos datos que son los llamados Big Data y la inteligencia artificial. Nos están llevando directamente a un sistema tipo Skynet de Terminator, donde sean las máquinas y sea esta élite los que decidan. Están buscando auténticas barbaridades. Me paso con mi negatividad, la conspiración, pues en absoluto. Ni un pelo. O sea, son ellos directamente los que van a controlar las elecciones y el pueblo americano ya se da cuenta que este lobby empresarial escapa totalmente al control democrático y que tiene intereses, este lobby empresarial y militar, contrarios al pueblo americano. En el 2015, para que veamos en qué están trabajando esta división de Estados Unidos, de creación de nuevas armas, Michael Goldberg, que entonces era el director de la subdivisión de DARPA, pues estuvo hablando públicamente en la prensa con una importante periodista norteamericana, Annie Jacobsen, pues estuvo hablando sobre la creación del supersoldado, todo eso que vemos en tantas y tantas películas. La ciencia ficción, la y bueno, armadura. Se hablaba directamente de que este supersoldado llevaría un chip que sería para controlar sus pensamientos. Y que él no veía ninguna diferencia ante el escándalo de la periodista entre un implante coclear que ayuda a los sordos a oír y uno que ayude a alguien a controlar, a un soldado, a controlar sus pensamientos y sus decisiones. Hace muchos años lo recuerdo yo en un cómic, eso. Cuando le han hablado de las consecuencias no deseadas de dicha tecnología, pues Goldblatt de DARPA pues dijo, bueno, todo tiene consecuencias no deseadas. A eso nos están llevando, sí, a la superdictadura, una superdictadura de drones, de informática, que se va a saber a quién eliminar automáticamente solamente con la IP y si apuramos más con ese chip que nos quieren instalar y que la estúpida población mundial parece abrazar con cierta alegría, es diciendo, que así, ¡ay, qué bien, así entraré gratis en la discoteca o podré pagar el café con leche como si ahora no pudiera o podré, lo que tú has dicho, tener la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito y el informe médico! Una auténtica barbaridad, una aberración humana que nos lleva a un escenario apocalíptico. Recordemos ese Evangelio de San Juan que cada día cobra más sentido, que habla de que nada podrá venderse ni comprarse sin esa marca de la bestia, que será el número de la bestia, que dice el que sepa calcularlo, que lo calcule, y que se nos marcará a todos. Señores, no es muy descabellado, sabiendo que además esta élite son luciferinos perdidos, ver hacia qué mundo nos encaminamos. Por eso no podemos rendirnos, por eso no podemos dar el apoyo alegremente a ningún partido, ni a ninguna organización, ni a nadie, ni a ninguna persona que no se atreva a denunciar directamente esto. Esto, o estás en contra, o eres su cómplice. Sí, a mí, anotar al respecto de lo que has comentado del programa del Election Guard, el programa que también ya tiene impuesto, que antes también lo estábamos comentando, Microsoft, en las ojo al dato, en las universidades americanas y en las bibliotecas públicas hay un programa que se llama News Guard, o sea, la guardia de las noticias, que, pues eso, domina, es capaz, está instalado de manera que tiene fácil acceso a todas las noticias que se manejan, a todos los datos que se contrastan, a toda la información que se consulta, de manera que pueden saber en cualquier momento. Yo siempre digo lo de piensa mal y acertarás. Sabrán en cualquier momento cuántos datos se han consultado, de qué información, qué noticias son las más vistas. Si ya lo hacían con esas palabras, ¿os acordáis lo que estaba diciendo antes Manolo? Al respecto de que hasta ahora siempre hacía falta una persona que supervisara. Cuando uno ponía las palabras claves, judío, holocausto, muerto, negro, asesinato, alá, a un programa discriminaba los mensajes que las, como lo hemos visto en muchas películas, una sala llena de gente mirando esos mensajes que le llegaban, alá, cuando hablaba de tonterías, no, alá, se llama mi perro, boom, mensaje borrado, no, por alá voy a matar, pam, ese mensaje hay que controlarlo. Eso al final acababa haciéndolo un hombre. Ahora ya no hace falta, ahora hay un programa que con las noticias ya lo hace, ya sabe, en el estado norteamericano, el que maneje ese programa de Microsoft, un problemático programa, como dice literalmente la noticia norteamericana que he consultado, que estábamos consultando para verlo. O sea, es pues eso, se pueden censurar, ya se pueden censurar contenidos, ya se pueden rastrear datos y búsquedas de lo que le preocupa a la gente. Uno va a una universidad, a estudiar a la universidad, y está haciendo una tesis sobre el holocausto, por ejemplo, y puede consultar un montón de datos, dentro de nada no los podrá consultar, pero alguien sabe ya quién ha sido, qué datos ha consultado. En una biblioteca pública igual, tú tienes que entrar con tu tarjeta, con tu número de identificador de un socio de esa biblioteca para acceder al ordenador, pones tu número, te dejan entrar en el sistema, de manera que cualquiera sabe que el socio Vicente Estarey, el socio 42.523 de la Biblioteca de Valencia, hoy ha estado consultando este tipo de datos. Si esto ocurre ahora, que ocurre ya, ese programa ya existe en Estados Unidos, que no ocurrirá con el programa que estabas comentando tú, Manolo, de las elecciones. Sabrán quién ha votado, cuándo ha votado. Y decían, lo decían, daban el dato de como el programa súper seguro, que hombre, usted no está votando. A usted le van a leer en la pupila para que usted pueda votar con seguridad. Vamos a ver, esto es increíble. La gente y la gente lo ve como tan seguro. ¿Cuántas pupilas no se pueden copiar? ¿Cuántas veces no se puede decir que ese ojo pertenece a una persona a otra? ¿Cuántos muertos no van a poder votar cuando se les haga una foto de la pupila y la pongan en el ordenador para votar? O sea, la manipulación está más que clara. Tanto que se habla de la injerencia rusa, precisamente Putin estos días ha dicho que él está a favor de la integridad territorial de España y que no desea para nada la independencia de Cataluña, pero qué poquito se habla, ¿no?, de esta injerencia israelí, de esta injerencia anglosionista en todo el mundo. De hecho, otra organización que está muy, muy detrás de estas empresas tecnológicas, que es la que les indica, la que les da las órdenes y las instrucciones de cómo tienen que ejercer la censura, es la tristemente famosa Liga Antidifamación, otra organización sionista más, que es la responsable y la creadora y la inspiradora de las famosas leyes contra el odio que tanto estamos sufriendo tanta gente, y justamente esta Liga Antidifamación, que es otra organización más en la órbita del sionismo y del Estado de Israel, que mientras para España y para Europa defiende la agenda LGTB, la ideología de género y la apertura de fronteras, defiende al mismo Estado de Israel, que prohíbe los matrimonios mixtos, que no aprueba el matrimonio homosexual y que se blinda y que se niega a acoger a ni un solo inmigrante ilegal y ni a un solo refugiado, ¿no? Siempre el doble rasero inaceptable de estos sionistas, ¿no? Haz lo que yo quieras, pero no hagas lo que yo haga. Y sobre todo, una cosita que se me olvidaba decir al respecto del programa que has nombrado tú, de Election Ward, resulta que ese programa, literal, lo queremos exportar a las naciones democráticas de todo el mundo. O sea, que esto no es un problema norteamericano. No, que pensé, no, los americanos son los que, pobrecitos, los que les están dando por todos los lados. No, no. Estos son lobbies mundiales que su fin pueden utilizar el mercado norteamericano como prueba, como para ver cómo funciona, cómo lo acepta la población, cada vez más lobotomizada de los Estados Unidos, cada vez más mezclada racial y étnicamente. Pero claro, su idea, chavales, no reside en que se quede en Estados Unidos, sino no lo quieren Microsoft y todos sus socios del DARPA y toda esta faramalla de gente que quiere dominar el mundo, literal, lo quieren exportar. O sea que al final vamos a votar todos con la pupila del ojo, y cuando se hagan falta votos, literalmente dibujarán pupilas, las pasarán por un ordenador, y será un voto igual de válido que el nuestro, y no nos vamos a enterar, porque ya estábamos hablando al principio de este tema, de que además no vamos a poder disentir en nada, ni poder publicar nada en la web que no sea lo que ellos quieren. Vamos, blanco y en botella. Pues así es. Para todos aquellos, cuando yo hablo de subnormales o insulto a los liberales, no me refiero, por supuesto, a la élite liberal, que es la que expande el conocimiento. Esos son muy listos. Me refiero a todos los tontitos de derechas que no saben absolutamente nada de cómo funciona el mundo y van siempre por delante diciendo yo soy liberal. Y claro, con toda la irrupción de Vox, esto les ha llenado de oxígeno. Para todos estos idiotas, porque ya no tengo tiempo para ser respetuoso, les recomiendo, lo he hecho en otros programas, pero es que es una obra fundamental del tiempo moderno y de la economía, el libro de Mariana Mazzucato, El Estado Emprendedor, cómo se explica todos los mitos modernos, esos de los que luego os hablaré un poquito de uno de ellos, porque también es paradójico, se encuentra aquí metido, de que, bueno, cuatro amigos crean en un garaje Google y sí, uno va por la calle. Todo eso es radicalmente falso. Falso. Es la ilusión que hacen creer el Estado norteamericano, cuando es todo ese lobby estatal macro multinacional formado también por Israel el que está detrás de todas estas tecnologías y de todas estas empresas. Como decía, Microsoft, la dueña de Election Guard, está directamente coordinada con el Estado de Israel por la unidad de inteligencia militar llamada la Unidad 8200. Esta unidad es lo que está poniendo en pie de alerta a muchísimos estadounidenses, sobre todo a gente veterana como el que ha escrito este artículo, un ex veterano de la guerra del Vietnam. Os lo aconsejo a todos en Veterans Today. Pues esta unidad Se supone que el Action Guard va a impedir las injerencias extranjeras, pero como decía Miguel, ¿cómo es posible que una empresa como Microsoft, que tiene vínculos directos con la empresa de inteligencia de un país extranjero, vaya a ser la que controle que nadie interfiera en nuestras elecciones? ¿Se imaginan ustedes el escándalo que hubiese habido en caso de que Trump hubiera hecho algo parecido con una empresa de corte ruso? Además, todo esto no son teorías, repito, conspirativas, antisemitas, ni nada. Según el Times of Israel, el CEO del grupo Arquímedes, el grupo Arquímedes es otro grupo de inteligencia, este CEO llamado Heyman, pues fue directamente responsable de en las elecciones de varios países americanos, según, repito, la propia prensa israelí, que lo desvela, de invertir cerca de $800,000 en Facebook en noticias falsas, en fake news, para intervenir en las elecciones y manipular las elecciones. Pero no solo eso, es que antes de ese escándalo fue sabido que varias empresas privadas israelitas estuvieron conspirando contra Donald Trump y a favor de los Clinton en la campaña norteamericana en 2016. O sea, se conocen todos estos datos. No es algo que esté oculto. Y estos señores son los que van a dirigir directamente todo nuestro proceso electoral. Volviendo un poco a lo que comentaba antes Miguel de Ana Pastor y del control en YouTube, toda esta purga brutal que se está haciendo contra los negacionistas, contra el nazismo, contra el terraplanismo, pues ¿quién está detrás? Pues están, como siempre, pues los elegidos, que no los electos, ¿no? Tenemos al frente de toda esta purga a una chica llamada Susan Wojcicki, no sé cómo Wojcicki, es un apellido polaco que por supuesto no será su verdadero apellido. Esta decía que es una elegida, y esta es la que se dedicará a censurar YouTube, a ver qué puede publicar, qué se puede publicar y qué no. La censora. Pero es que esta chica, pues como siempre, tiene su familia, ¿no? Y su familia, su mamaita, que se llama Esther Hockman, tampoco sé si Hockman es su verdadero apellido, por supuesto, también es una elegida que no electa, que no es lo mismo, pues esta chica se encarga, es la vicepresidenta del Consejo Creativo, de Creative Commons. No sé si sabéis lo que es Creative Commons, pero bueno, viene a ser algo así, la traducción creo que es como bienes creativos, y es una especie de licencia para ver cómo se utilizan los bienes de Internet. En España, ¿a qué se dedica, por ejemplo, Creative Commons, aparte de facilitarnos pues las licencias para poder utilizar, a quienes usamos mucho en tema de publicidad y tal, en las... también, pero fundamentalmente funciona con un gran banco de imágenes, música y tal. Entiendo, pero en España, por ejemplo, tenemos que en Almería, Creative Commons Almería ha sido la que ha cogido este año la proyección del documental Tijera contra papel. Este documental está dedicado a la ola represiva contra la libertad de expresión. El largometraje analiza la represión que sufren en España músicos, tuiteros, escritores, actores, periodistas y titiriteros por sus obras o por expresar sus opiniones. ¿Sabéis quiénes son todos estos titiriteros, no? Los asquerosos, etarras, simpatizantes del terrorismo de ultraizquierda, que nunca son más que amonestados. Los verdaderos perseguidos somos aquellos que nos sentamos cada dos por tres ante el fiscal del odio. Los verdaderos perseguidos son gente como Pedro Varela, o como Pedro Sánchez, o como Miguel, que también está citado, o como yo mismo, que he padecido cárcel en este país solo por mi manera de pensar. Y así lo declaró en la televisión el fiscal. Señores, esto es Creative Commons, y esta es la mamaita de la chiquita que en Facebook está retirando todos los vídeos creativos que no piensan como a estos elegidos de los cojones les gusta que pensemos. Esa es la realidad, eso es lo que está pasando.

Bueno, amigos, aquí estamos de nuevo de vuelta. Vamos a comentar brevemente varias noticias de la actualidad. Se publica en prensa en el ABC que la ciencia desmonta el mito del mestizaje en Al-Ándalus. La población del sur de España apenas tiene ADN del norte de África. ¿Qué opináis de esta noticia? Pues nada, no me causa ninguna sorpresa. Yo recuerdo una charla que di en Castellón cuando teníamos sede activa en un hotel muy interesante sobre este tema. No me voy a extender mucho, simplemente corrobora lo que muchos historiadores dicen y yo he tenido el placer de exponer en público. Las hordas musulmanas eran hordas invasoras y se comportaban como tales. Cuando uno llega a un país y se impone por la fuerza de las armas, sí, se puede mezclar con cuatro mujeres que he cogido como esclavas en mi harem y poco más. El resto, pues eso, la mezcla racial esa que hay, y sobre todo, acordaos, el que describe, sobre todo, extrapolar comportamientos medievales, intentando describirlos con palabras actuales, es una insensatez. Por ejemplo, nombrar a la corona de Aragón corona catalano-aragonesa, eso es otra memez, para que veáis por dónde voy. Cuando se nos habla de Al-Ándalus, que lo he dicho muchas veces, era Vandalusia. Al-Ándalus es el nombre musulmán que dan los musulmanes que nos conquistan a Vandalusia, que es tierra de vándalos. España era tierra de vándalos, ostrogodos, burgundios, suevos, alanos, que es lo que ellos conocen como Vandalusia, y transforman como Al-Ándalus. La capacidad es repobladora de 25.000 tíos barbudos que vienen aquí a cortar cabezas, a apoyar a un emir para conquistar el reino de Taifas de al lado porque me han prometido oro y riquezas. Es exactamente esa. 0,0001, el de la esclava que me tiró. Sin más, con lo cual, la mezcla racial, como tiene que surgir, es lo que ha salido. Nada, la mezcla es ínfima, la capacidad de mezcla de ese tipo de hordas bárbaras que invaden es muy baja porque no se establecen, son contratadas, son traídas por el rey, por ejemplo, almohades o almorávides en sucesivas oleadas para apoyar una postura de conquista de cara a un reino, el reino de León, el reino de Asturias, el reino de Navarra, el reino de Aragón, el reino de Castilla, da igual, son campañas militares. Los mismos musulmanes, por cierto, eran bastante elitistas y la mezcla de culturas que se da no existe. Las culturas permeaban muy poco unas con otras. El judío siempre era atizado por el cristiano cuando le hacía falta pasta y si no por el musulmán. Y cuando el musulmán toleraba al cristiano era porque necesitaba su apoyo o porque simplemente le establecía una doblada para que le pagara, para poder rezar, etcétera, etcétera. Y viceversa. Y el cristiano, cuando conquistaba un reino musulmán, hacía exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que cuando el cristiano llegaba a ese reino musulmán, el sustrato racial era el español, el del ibero, el del romano, el del visigodo, que se había quedado allí y que había sido absorbido culturalmente y se había, y por igual tal vez por salvar su vida, se había convertido a la religión musulmana. Nada más, racialmente, cero. Ellos mismos, los musulmanes mismos, eran una élite que vivía dentro. Por cierto, no solo musulmanes que conocemos ahora, mucha gente, musulmanes del norte de África sobre todo, en aquella época eran racialmente más puros de lo que nosotros entendemos como ahora es el musulmán mezclado con por cruce de negroides, etcétera. Eran herederos tanto de los españoles iberos, que hemos sido siempre los dueños del norte de África, mal que les pese a los de nuestra política exterior allí en el norte de África, incluido casi todo el reino de Marruecos, era español. Ha sido español. Con lo cual, el resto de sangre de esos que después vinieron a conquistarnos ha sido ibero y romano, por supuesto, porque la romanización del norte de África es más que conocida y está más que documentada. Lo mismo, no me ha causado ningún tipo de sorpresa, pero entiendo que para tanta gente, pues esto les haga entrar. Sí, les choca. En shock, porque la historia. Sí. La historia, lo primero, no es una ciencia exacta. Es claro. Muy difícil de reconstruir, sobre todo cuando nos retrotraemos a partir de hace unos 500 años, que es cuando establemente nos han ido llegando archivos. Datos, sí. Todo lo demás se basa en historias que un escriba, normalmente a lo mejor no era muy letrado, traducía de una crónica extranjera que había sido escrita sin consonantes, de un idioma que no conocía bien, de un periodo histórico que no conocía tampoco, y nos ha ido llegando totalmente distorsionada. Y los pueblos se han ido haciendo una historia a su imagen y semejanza y según el momento político. Vemos que la historia es muy manipulable. Podemos ver, aquellos que nos gusta la historia, los hechos acaecidos hace apenas 70 años, como aquel que dice, de la Segunda Guerra Mundial o con la Guerra Civil, y los vemos tan brutalmente manipulados que qué no ha podido pasar en la antigüedad. Así es. Hemos heredado los españoles el mito ese de que somos medio moros. ¿Por qué? Pues porque vemos a los nórdicos muy blancos y nosotros nos vemos morenos. También habría que definir qué es un moro, porque es un moro sencillamente es un mauri, un habitante de la Mauritania. Gran parte de la Mauritania era parte de Hispania en el Imperio Romano. Y las poblaciones originarias de ahí, pues eran bereberes, que eran pueblos, según Adolf Schutten, de Iberia, los íberos que provenían. Además, también había cartagineses. Hemos hablado del periodo de la invasión musulmana. La invasión musulmana se produce por la llamada de la traición de Witiza, de la guerra civil entre visigodos, que llaman a los habitantes norteafricanos, que eran esos vándalos de los que tú has hablado, sí, señor, que vivían, según nos dice la historia oficial, 200 años afincados en el norte de África, en el Atlas, donde todavía hoy hay momias que parecen rubias, nórdicas, con rituales de todo tipo, enterradas en los yacimientos arqueológicos. Es decir, el moro pues no era el señor que habitualmente vemos ahí. Esos fueron en origen los que entraron en España. Como tú bien has dicho, uno de los principales islamistas, en principio no los calcula una gran invasión, calcula como mucho unos 20.000 guerreros, sí, en la primera oleada, según así. Sánchez Albornoz. Sí, señor. Y posteriormente se produce pues un hecho que, bueno, pues es habitual dentro del Islam, y es que la familia que nos conquistó, de origen persa, ni siquiera era de origen árabe, los omeyas, pues sufre una persecución brutal y un exterminio a mano de los abásidas en todo el norte de África, y queda la península ibérica aislada. Como Califato de Córdoba. ¿Sí? Hasta el punto que se dan pues algunos acontecimientos curiosos, como en el Cantar del Mío Cid, se describe como los moros de Valencia se alían con el Cid para luchar contra la invasión almorávide, contra, sí, los islámicos que quieren llegar en ese momento. Cosas que se nos ocultan, pero que están reconocidas por la historia oficial, pues es que ese Mobarek, rey de Valencia, era rubio, se tenía que teñir de negro, porque al igual que los cristianos se teñían de rubio toda la corte de Aragón, del rey Don Jaime, pues para parecer más nórdicos, más cristianos, más los árabes se teñían de oscuro para parecer más árabes, ¿no? Pero se nos oculta que eran eslavos en todo ese también proceso, que yo sospecho, no lo tengo claro, que ha habido de destrucción de la historia de los eslavos a raíz de esa asquerosa revolución comunista en Rusia. Se oculta siempre el componente eslavo de la invasión en España. De hecho, la taifa valenciana se llamó la taifa eslavona, y se puede comprobar todavía hoy en Valencia la gran cantidad de gente autóctona, de pueblos, sí, que sí, se tienen como tradición mora, con rasgos que dices del este europeo, rubios, ojos achinados, mi misma mujer, mis hijas, mucha gente en Valencia, mis hijos. Es ese aspecto, tú mismo, Vicente, tienes un aspecto muy similar a los eslavos, ¿no? O sea que realmente no nos han contado la historia tal y como ha sido. El Islam en España no tiene nada que ver con este Islam. Ahí vemos el patio de los leones de la mezquita de Córdoba, que representan unas cabezas de leones visigodos que perfectamente podrían ir encaramados en un Drácar, y es que los canteros pues fueron visigodos que reestructuraron construcciones hispanorromanas y visigodas anteriores que había. Es decir, hay un gran mito sobre todo este tema de la invasión. Luego mucha gente dice, no, es que los españoles nos parecemos mucho físicamente lo que se llama el fenotipo a los turcos. Bueno, sí, pero es que los turcos también son poblaciones, sobre todo la parte europea, amplísimamente de origen magiar, de origen húngaro, de origen turano. O sea, en general, no ha habido nunca ninguna sustentación de que el español sea medio moro. Esto ha sido una sorpresa para alguno, y algún todavía fanático en ese relato de que el español tiene que ser mestizo porque así es mejor católico o porque así es mejor comunista, que están los dos extremos, sí, pues lo siguen afirmando. Sí, no admiten los otros nuestra estirpe, y esto se sabe ya desde hace muchos años. De hecho, ya en los años 70 Luigi Luca Cavalli Sforza empezó a publicar los primeros datos de marcadores genéticos que germinarían en lo que se llamó el proyecto Genoma Humano, que demostraba que la población ibérica es una de las poblaciones más homogéneas, pura, no me gusta esa palabra porque todo eso de razas puras suena a nazis malos de películas y a muggles de las películas estas de niños de Harry Potter y todas esas chorradas, pero es una de las poblaciones más homogéneas de todo Occidente. De hecho, se han dado paradojas, como por ejemplo cuando los alemanes han tratado de averiguar de dónde viene su ADN, o más conocido, el caso de Inglaterra, los ingleses siempre pensando que descendían de rubios nórdicos, suecos, noruegos, allí en la cúpula de Tula y de Asgard, cuando hicieron su propio programa genético para comprobar todos esos marcadores, lo publicaron en un estudio que se llamaba The Blood of the Island, la sangre de las islas, hemos hablado aquí, y directamente les salió que provenían del norte de la península ibérica. Más de un 38% del genotipo inglés británico es hispano, es ibero. Cuando vemos las poblaciones del sur de España, sobre todo de Andalucía, sur de Extremadura, Valencia, repito, pues vemos que se dan unos tantos por cien de gente de fenotipo nórdico muy superior a lo que podría ser el norte de España. Es decir, toda esta historia es un relato. Una gran parte de esa leyenda negra, hace relativamente poco los ingleses rodaron una serie, no recuerdo el nombre, está en Netflix, creo que se titula La Reina Española, y creo que va dedicada, estoy hablando de creo, pero por ahí va la historia, creo que va dedicada a Ana Bolena. Y los primeros castings metían como reina española a una mujer, pues como casi todo el mundo considera que es una española, casi una mestiza, casi una, pues eso, podríamos decir una chica árabe, una iraní, que también se parecen bastante a nosotros los iraníes. No todos, pero los de un alto estatus, los de origen también parsí. Pues esta serie hubo una protesta generalizada porque la reina española era pelirroja, de ojos claros, y al final han cambiado, no he seguido muy bien la noticia, pero prometo seguirla. También hubo un oyente que dijo que le gustaría que habláramos más de eventos, de cine y de tal, y a mí me gustaría, pues es un tema que me interesa, pero sí que vi el cartel hace relativamente poco de esta serie. Y se supone que ya la protagonista la han cambiado por una mujer que se asemeja más a la española de aquella época, y era de ojos claros y cabello pelirrojo. Todos conocemos chicas maravillosamente guapas, rubias, de ojos claros o pelirrojas, y son tan españolas como el resto de nosotros, como nuestros chiquillos y tal. Es decir, no hay que tener un racismo repugnante como el de las películas de Hollywood, como el que han tenido siempre los anglosajones, que rechaza al otro por ser de otra raza, que menosprecia a los demás por su origen mestizo, que maltrata, que odia por ello. Eso está clarísimo, que debe ser combatido, pero desde luego tampoco esa especie de auto-odio, correcto, de estar constantemente creyéndose esa leyenda negra que pinta a los españoles como una especie de turba oscura, malvada y terrible, como hace Hollywood cada vez que hace una de sus películas. Eso es parte de ese intento de dividirnos, de desgajarnos de esa Europa, de esa gran comunidad biológica, étnica y también espiritual que ha sido Europa durante siglos y que además no se sustenta ni por lo poco que sabemos de la verdadera historia, ni mucho menos por la ciencia de la genética, que hoy en día está dando sus conclusiones totalmente irrefutables, como esta que está transmitiendo este estudio. Pues este ataque es que no solo es contra nuestra historia, no solo es contra nuestra cultura, no solo es contra nuestra demografía, sino es que además está el agravante de que está llevado a cabo desde dentro por nuestras propias élites políticas y mediáticas, y como digo, no solo es cultural, no solo atacan nuestra historia, sino por supuesto también atacan nuestro desarrollo social y económico. Leemos en prensa que España, por lo visto, es una potencia en tierras raras sin explotar por culpa de los políticos. Las tierras raras son unas tierras muy especiales que prácticamente China tiene el monopolio del mercado mundial. Son unas tierras que contienen una serie de minerales que son vitales a la hora de construir, por ejemplo, teléfonos móviles y otros aparatos tecnológicos que hoy en día son imprescindibles para la vida. Imaginaos el potencial que podría tener España si desarrollara esta industria. Por lo visto, parece ser que en España hay tierras de este tipo, pero qué raro y qué casualidad que, como siempre, son los propios políticos los que están saboteando la posible desarrollo de este mercado de tierras raras en España con la excusa de siempre, con el rollo ecologista. Si no fuera porque esto ya viene de tanto tiempo atrás, pues ya nos podríamos creer esto del ecologismo, pero es que ya llueve sobre mojado. Ya no tenemos que irnos ni siquiera a ese episodio del que tantas veces hemos hablado, de cómo desde dentro, desde el mismo gobierno de España, se saboteó el proyecto de Isaac Peral, del submarino que nos habría convertido en potencia militar mundial, sino es que en los últimos 40 años hemos visto cómo desde el poder se ha desindustrializado España, se han cerrado centrales nucleares, se han cerrado minas, se han cerrado centrales térmicas, se ha impedido prospecciones petroleras en Canarias. Parece ser que delante de Cataluña, en el Mediterráneo, también hay grandes bolsas de petróleo que parece que nadie quiere investigar, por lo menos nadie quiere que sea España la que tenga la iniciativa a la hora de investigar y de extraer ese petróleo. Se ha saboteado el trasvase del Ebro. Cuando empezamos ya a juntar tantas y tantas historias parecidas, pues ya te da que pensar y te da que malpensar que, como siempre, nuestras élites traidoras al servicio del extranjero están saboteando nuestro propio desarrollo en beneficio de ese extranjero. Y ya está bien de tantos rollos ecologistas, que yo me considero ecologista, pero parece ser que estos ecologistas pues solo tienen problemas en España. Parece que las centrales nucleares de Francia no contaminan, parece que las tierras raras de China no son malas, parece que las centrales térmicas en Marruecos están muy bien, y al final parece que, como siempre, los españoles somos los tontos de la película, los pringados que no tenemos derecho a desarrollarnos económicamente por culpa de estos políticos traidores, como siempre, y como decimos siempre, al servicio de intereses ajenos y extranjeros. Pues sí, así es. Se ve que a alguien no le interesa que prosperemos en muchas de nuestras, de los campos de los que desde Europa se han encargado de desarbolar. Podemos ser una potencia en potencia, valga la redundancia, en el tema, estaba leyendo la noticia, me ha sorprendido el nombre de los minerales. Se llaman tierras raras porque son una proporción muy pequeña dentro de lo que puede ser, por ejemplo, una tonelada de tierra. En una tonelada de tierra puedes encontrar, por ejemplo, para que una mina sea viable, pues hay que encontrar en 1000 kilos de tierra, hay que encontrar 100 no sé cuántos kilos de carbón para que esa mina sea viable, por ejemplo. Digo un ejemplo que me estoy más o menos inventando. Entonces, estos minerales son, se llaman tierras porque son una parte muy pequeña, muy importante, muy cara y muy preciada de esa tonelada de tierra. El gadolinio, el lutecio, el disprosio, son minerales utilizados en alta tecnología para los receptores de sonido de los auriculares, de los móviles, para la las pantallas, para muchos elementos de última tecnología son necesarios. Y nada, hay una guerra hoy por hoy, una guerra abierta, comercial entre China y Estados Unidos. China es el primer productor de este tipo de metales, que utiliza, por supuesto, en beneficio propio, pero domina la balanza mundial de este aspecto. Entonces, el que aquí en España pudiera haber una fuente importante de tierras raras, que es como se llaman estos elementos, pues sería tal vez capaz de romper esa balanza de monopolio chino. Pues sí, tal vez pudiera serlo. Desde el 2013, a una empresa, a un conjunto de inversores llamado un bono, al final se acabaron aburriendo de pedir permisos en una zona de los montes, en el monte de Galiñeiro, cerca de las montañas de Vigo. Por lo visto, allí sí puede haber mucho tipo de este material, de tierras raras, pero se han aburrido. Con todo lo que nos ha pasado en la minería española, ¿de verdad pensáis que estamos para echar cohetes y podernos permitir el lujo de decirle a una empresa inversora de minería, de la que estamos sobrados de gente cualificada que no trabaja? No, mire, usted, oiga, no hace falta que venga usted a averiguar nada, porque eso no nos interesa. Minerales, y os digo, en muy poca proporción, pero muy caros, o sea, que es verdaderamente necesario investigar dónde y averiguar dónde hay más, porque estamos dependiendo todos del mercado chino. ¿Por qué no investigar estos recursos? Yo tengo una teoría al respecto, porque nosotros no somos un país del tercer mundo. Si fuéramos un país del tercer mundo, de verdad, entonces allí es muy fácil pagarle al típico mandamás, como comentamos en otro programa, al nigeriano que se permite traer pizzas de Europa en un avión para cenar. Es muy fácil sobornarlo, darle dinero y después pues entrar en ese país, como están entrando las corporaciones mundiales que dominan este mundo, a saco para robarles los bienes que pertenecen a ese país con la connivencia de sus clases dirigentes. Aquí, la connivencia de nuestras clases dirigentes masónicas dependiendo de la masonería británica aún no llega a tanto, pero llegará, porque si no, no entiendo yo cómo se puede haber frenado a alguien que de motu propio quiere investigar por ello, y vamos, son los que pagaban la investigación, los que hacían las protecciones, etcétera. Pues se han aburrido de intentarlo en España. Ya os digo, solo pasa en el tercer mundo. Vamos a salir ya de ese estereotipo y vamos a dejar... Vamos a continuar dejando que manipulen nuestra capacidad de desarrollarnos como país. Pues lo estamos haciendo. A ver si rompemos ya de una vez ese molde. Has dicho pues que todavía no somos el tercer mundo, pero lo seremos. Estamos yendo a pasos acelerados, a cada día los trabajos peor pagados, los sueldos con los que los trabajadores y sus familias no llegan a final de mes, apenas puedes pagar la luz, apenas puedes pagar los carísimos recibos del agua, van subiendo la cesta de la compra, todo sube menos los salarios, sí, que continúan bajando en una dinámica increíble. Esta gente con altísimas titulaciones que en Europa se romperían los cuernos por ella, están cobrando salarios de 1.000 euros o inferiores y continúa bajando, de manera que nos continúan estrangulando. Yo estoy seguro que en los planes del nuevo orden mundial, también es cierto que no he leído ningún informe sobre ello, pero sí muchísimos datos que indican hacia ahí, es que el control de España pues lo van a tener dividido entre las tres grandes potencias que nos circundan. ¿Quiénes son ellas en este momento? Es decir, Estados Unidos nos puede controlar, pero Estados Unidos está muy lejos. Al final, el poder político es un poco intangible. Nos han acostumbrado a creernos toda una serie de chorradas y de tonterías como yo tengo derecho, yo tengo tal. Al final, el único derecho que hay te lo marca una bota militar que está pisando tu terreno. Entonces, estamos viendo cómo se va creando un eje de poder cada vez más grande en Francia, que no francés, que es muy diferente, que es el que controlaría nuestra política, el que controlaría gran parte de Cataluña. Vemos cómo crece el poder político del Estado judeo-musulmán de Marruecos, cada vez tienen más fuerza. Recordemos que hace poco Netanyahu, hijo, ha pedido a Marruecos que reconquisten en una nueva marcha verde Ceuta y Melilla, y hemos visto también un episodio entrañable de Abascal tratando de razonar con él como si este Netanyahu no supiera realmente lo que quiere y como si no fuera la política tradicional de los judíos desde los últimos 1500 años. Pero bueno, Abascal es así, tiene que explicárselo. Déjalo, es inocente aún. Pero bueno, el otro gran eje de poder es el poder británico. Cada vez estamos viendo, con excusa de la OTAN, más tropas británicas asentadas en España. Estamos viendo cómo la minería española, que ha estado abandonada durante décadas, se está mal vendiendo a empresas británicas, y estamos asistiendo a un capítulo más de la historia. Si es que la historia, se dice el dicho que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirlo. Pues tenemos los mamelucos por el sur subiendo. Tenemos a los franceses controlando España. Y al mismo tiempo, los ingleses, que se supone que entraron en España a ayudar a los españoles contra Napoleón, pues en aquella época lo que hicieron fue desgajar todo lo que pudieron, tanto del Imperio Español en tierras de ultramar como en España, que se quedaron con toda la minería de Huelva, de Río Tinto. En el 1888, que es una fácil de recordar, se produjo una masacre del pueblo onubense cuando se rebelaban en la primera huelga por la minería, por las malas condiciones de los ingleses, una masacre de la que ya nadie parece acordarse, nadie nos habla, y eran los dueños de nuestra minería. Por eso el club de fútbol más antiguo es el Huelva, porque lo fundaron los ingleses. Los británicos, sí, además, de hecho, todavía está el barrio británico allí mismo en el centro de Huelva. Y bueno, toda esta tradición... Como una élite que ha venido aquí a totalmente, a nos colonizaron. Lejos de ayudarnos contra Napoleón, Inglaterra colonizó Andalucía, Extremadura, toda la parte, digamos, céltica, por decirlo de alguna manera. Y esto es algo que podría repetirse. Además, todos los síntomas van ahí. Cuando vemos que el principal partido patriota español, votado por miles de patriotas de buena fe, tiene que ir a Londres a pedir explicaciones precisamente ante aquel BSCH, el banco ese de Shanghái, la corporación bancaria de Shanghái y Hong Kong. Cuando vemos también que el rey es admitido por la reina de Inglaterra como uno de su familia. ¿Cuándo ha pasado eso? Que la lagarta esta, que vive ya 200 años, reconozca a un rey, español como de la familia. Sí. Pues nada, vemos que hay masonería inglesa, nunca mejor dicho, controlando todo este tema. Por lo tanto, van a impedir que estas reservas de minerales las explotemos los españoles, con la excusa del ecologismo, hasta que estemos tan muertos de hambre que se la vendamos por 2 duros y supliquemos que nos dejen trabajar en esas minas por salario de miseria estos señores británicos. Y por supuesto tendrán a sus paisa musulmanes también para sustituirnos a la mínima que hagamos caso. Señores, esto es una auténtica locura. Abran la cabeza. El mundo antiguo es el mundo real. El mundo moderno es un espejismo. Nada de lo que les cuentan en los telediarios es verdad. Nada funciona exactamente así. Acaben pensando en hombres renacentistas, por no decir medievales, hombres antiguos con los pies bien plantados en la tierra. Y entonces se abrirá ante ustedes todo un nuevo mundo, verán al que viene con el caramelo envenenado, verán al que les dice que se desprotejan, que abandonen las armas para darles la puñalada por la espalda, y verán al listo que quiere dejarles sin la cartera en el bolsillo de atrás. Mientras no recobren esos esquemas mentales, estamos perdidos. Sí, señor. Mira, yo me hace gracia, porque hemos comentado antes el tema de Putin, y al respecto de esos intereses que tenían los rusos en nuestras elecciones, etcétera, etcétera. Pues bueno, ese personaje que les lleva el caramelo envenenado, el señor Borrell, el masonazo de Borrell, hablando de Rusia, dice que nuestro viejo enemigo Rusia. Vamos a ver, ¿enemigo de quién? Pero usted no era socialista, señor Borrell. ¿Cómo puede llamar a usted a Rusia su viejo enemigo? En todo caso, su enemigo será la Rusia actual, que ha dejado de lado el socialismo ese del que usted mama para haberse metido en la poltrona en la que se ha metido, y pues eso sí, la URSS ha sido la madre de su socialismo. Vamos, Científico. Científico, correcto, sí señor. Total, criticando la postura de Putin, bueno, anunciando que la postura de Putin al respecto de nosotros es una postura pues de meter mano y tal, ha sido relativamente grave estas declaraciones, porque al final Putin ha llamado a nuestro embajador en Rusia, al Kremlin, para hablar del tema con ellos. Putin se ha desmarcado de todas estas tonterías del señor Borrell y le ha dicho, pues eso, que en vez de dedicarse a decir tonterías, lo expreso yo de lo que he leído de la noticia, que lo que tiene que hacer es intentar fomentar las buenas relaciones entre dos países europeos, que lo que tiene que hacer es intentar, pues eso, tener buenas relaciones y llevarse bien. Pues no, el señor Borrell nos dice que nuestro viejo enemigo Rusia, el enemigo, no sé, de Franco, que le mandó allí la División Azul para devolverles la visita a las brigadas internacionales, pero... Y ni eso, porque luego Franco, claro, con Rusia tuvo una buena... Una muy buena relación, sí señor, relación, sí señor. A partir de que nos devolvió con el Semiravis a todos los presos de la División Azul. Sí, una vez... La relación comercial fue buenísima. Una vez murió Stalin, efectivamente, las relaciones fueron muy buenas. De hecho, la relación buena evitó que nos cerraran los planes Marshall en las segundas oleadas, porque se veía que si nos dejaban en manos de Rusia iban a quedarse sin la parcela de control. Sí, al respecto del plan Marshall. Con Cuba también tuvo buenas relaciones Franco, claro, con la Cuba, sí, de Fidel Castro. Sí, hombre, aquí hay fotos de Che Guevara y de Fidel Castro viendo corridas de toros. Bueno, Punis, ya os digo, Putin lo pone en su sitio y dice que se dedica a construir relaciones para el bien de nuestros países, y que deje de tonterías hablando. Quiero decir que veis el NOM lo que quiere. ¿Por qué un tío que es socialista, que no lo es un liberaloide de mierda, un masón, un vendido al poder judío internacional, llama a Rusia nuestro viejo enemigo? Eso es lo que quiere el NOM, que penséis, que los españoles pensemos al respecto de Rusia y no veamos en Rusia lo que tiene que ser, que es un aliado natural de Europa en general. Yo pienso, yo tendría mejor relaciones con Rusia en vez de depender tal vez del gas argelino o del petróleo de países desestabilizados del Oriente Medio. ¿Por qué no comprar gas y comprar petróleo ruso? Lo veo bastante más estable. Me son más de fiar unos europeos del este que unos países desestabilizados del Oriente Medio, ya os digo. Pero sobre todo, abundando lo que ha dicho Manolo, del que te enseña el caramelo bueno y el que te enseña el malo. ¿Cómo puede decir un masonazo como Borrell, un socialista que está en el grupo socialista europeo, nuestra vieja enemiga Rusia? Pues porque no tiene vergüenza. Solo a modo de anécdota, que me ha venido el tema y sé que es irme del asunto totalmente, pero bueno. Da igual, todo es importante. Nada, que recomiendo a todos nuestros oyentes que lean la carta que mandó Franco al presidente Lyndon B. Johnson de Estados Unidos, advirtiéndole de que iba a perder la guerra mundial, para todos aquellos fanáticos que creen que Franco era una obsesión. La guerra de Vietnam. Sí, que iba a perder la... ¿Qué he dicho? La mundial. Ah, no, no, perdón, la guerra del Vietnam. Estoy ahí fino. Pues sí, que iba a perder la guerra del Vietnam, y le advertía directamente que aquella gente eran patriotas que estaban luchando por su tierra, y Estados Unidos estaba atacando una nación soberana. O sea, frente a todos aquellos que creen que Franco era una especie de loco que no tenía idea, como, no sé, como pintan en las películas a Patton, tampoco que fuera así, sí, y tal, ¿no? Un salido de mental que no atendía ningún tipo de razones, y el odio anticomunista le cegaba la cabeza. O sea, Franco tuvo muy buenas relaciones con países comunistas cuando estos pues fueron progresando a ciertas posturas nacionalistas, y sobre todo fue pragmático. Él dijo, para mí lo importante son los españoles, por supuesto que yo quiero ayudar, porque de hecho intentó mandar una división a Hungría, azul, sí, ayudar, señor, a Hungría para liberar al pueblo húngaro del yugo comunista, pero mientras hubiera paz, todo aquello que beneficiara a los españoles era bueno, era lo correcto, justo lo contrario de lo que hacen nuestros repugnantes gobernantes. Ahora, perdón, vuelvo a hacer otra incidencia muy cortita, al respecto de lo que supuso España en la geopolítica. Nosotros, por supuesto, ya sabéis que nos quedamos fuera del plan Marshall por haber colaborado con Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Bueno, pues porque al final vino el señor Eisenhower a visitar a don Francisco Franco Bahamonder, se abrazaron. Pues muy fácil, porque los planes de defensa de Europa de la OTAN contra Rusia, los analistas norteamericanos sabían que lo único que iba a resistir el embate ruso iba a ser España. Los planes de invasión de una posible rotura del frente por Berlín y de la ocupación de Europa, estoy hablando, por supuesto, pues en plena guerra de Corea, que fue la guerra innombrable que también perdieron los americanos en Corea, hubo un momento en que entre China y Rusia las cosas estaban por invadir Europa para desestabilizar a la Europa que estaba en aquel entonces en el Plan Marshall. Lo que tenían muy claro, y por eso vino Eisenhower, y al final nos abrieron las ayudas. Bueno, podríamos hablar un poquito más del respecto, porque después en la guerra del Sáhara nos dejaron utilizar los carros norteamericanos de la ayuda militar norteamericana del año 40 y tantos o 50 y tantos, que fue cuando vino Eisenhower a visitarnos, y nos tocó comprar a precio de oro los AMX-30 a los franceses, que como buenos vecinos nos suspendieron por el triple de lo que valían para defendernos de los moros. Pues eso, nosotros tenían claro los analistas norteamericanos que éramos los únicos que íbamos a resistir el embate de Rusia en una posible conquista, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, de Europa. Y que, por supuesto, pues eso, había que abrir un poco su abanico de influencia en Europa y no solo centrarlo en Inglaterra, Francia y la Alemania ocupada, sino y en la Italia, que era bastante floja, ya lo sabían los norteamericanos. Y por supuesto, pues le hacía falta bases en en el único territorio que sabían que los rusos no iban a ocupar, que éramos nosotros. Pues con esto terminamos el debate de esta semana. Vicente Estarelles, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y Manuel Canduela, hasta la próxima. Un saludo a todos. Pues con esto, amigos, terminamos el debate, pero el programa continúa. Una pausa y seguimos. Hasta ahora. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Y bueno, amigos, tras esta pausa pasamos a recopilar y a deciros el parte de la invasión de cada semana. Cada semana más terrible y más sucesos y siniestros de todo tipo protagonizados por esta inmigración masiva y completamente descontrolada. ¿No es así, Noelia? ¿Cómo estás? Hola, Miguel, así es. Bueno, hoy traigo, como siempre, como cada semana, pues información de la que considero más relevante. Según publica el pasado día 3 de junio el periódico El País, abogados internacionales piden a la Haya que se investigue a la Unión Europea por crímenes contra la humanidad por su política migratoria. Sí, han escuchado muy bien, por crímenes contra la humanidad, por sus políticas migratorias. Los juristas sostienen que los Estados miembros son responsables de la muerte de inmigrantes en Libia en el Mediterráneo. El objetivo del escrito, que un grupo de abogados internacionales, es, según ellos, poner a la política migratoria de la Unión Europea en el banquillo. Este grupo de abogados internacionales tiene previsto depositar este mismo lunes ante la Corte Penal Internacional de La Haya una serie de pruebas, según ellos, implican a la Unión Europea, a funcionarios y representantes de los Estados miembros en la Comisión de Crímenes contra la Humanidad, al dejar supuestamente en manos de Libia la reducción del flujo migratorio. Los juristas aseguran tener documentos internos que demuestran la responsabilidad criminal europea como parte de una política permitida para contener los flujos migratorios procedentes de África a través de la ruta central del Mediterráneo, según ellos, desde el 2014 hasta hoy. Sencillamente me parece de chiste y me parece surrealista. Quizá deberíamos nosotros poner una denuncia precisamente por eso, por crímenes a la humanidad ante la devastadora situación demográfica que estamos sufriendo nosotros aquí en Europa y sus maravillosas costumbres que nos han traído, que nos están dañando seriamente nuestro bienestar a todo y cada uno de los niveles. Es curioso que estos abogados internacionales se basen en estatutos de Roma, cuando curiosamente el número 7 dice textualmente: se considera crímenes contra la humanidad los cometidos por parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Entre ellos figura el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la violación, la persecución y otros actos inhumanos. Justamente lo que está sufriendo el pueblo europeo ante la entrada masiva y sin control de millones de personas de culturas más allá del medievo y sin el más mínimo interés en adaptarse, y chocan flagrantemente contra la cultura europea. Gente que huye de sus países, pero que quieren convertir nuestros países en esos países de los que huyen. Lo más gracioso del texto, que tiene 200 y pico páginas, es que nos hacen responsables de que en Libia hay información de graves y cuantiosos crímenes como violaciones, torturas y asesinatos entre los propios inmigrantes, que son los que luego llegarán a Europa. Y también mencionan que Libia se ha convertido en un mercado de tráfico de seres humanos, vamos, lo que venimos denunciando nosotros siempre. Lo que pasa que aquí lo gracioso es que nos echan las culpas a las políticas de inmigración europeas. Ándate y siéntate, lorito. Pero la culpa de todos los males habidos y por haber en el mundo, como siempre, de los europeos de pie. Y continúo, si quieres alegar algo, Miguel. Muy brevemente. Surrealista. Sí, muy brevemente. Ciertamente la Unión Europea es bastante responsable de esta estampida de inmigración ilegal desde Libia hasta Europa, pero es precisamente por su absurda política militar, por su absurdo seguimiento de la política militar de la OTAN, de Estados Unidos y de Israel, y su absurdo e incomprensible apoyo a guerras como la de Libia o la de Siria, que nada benefician a Europa, y lo que han provocado es precisamente eso, estampidas de cientos de miles de millones de inmigrantes de África y de Oriente Medio hacia Europa. No había que ser muy listo para entender que esto iba a pasar, pero como decimos siempre, la Unión Europea no persigue los intereses de Europa, sino lo contrario. Su objetivo oculto parece ser la destrucción de Europa, y me llama la atención que estos abogados pues no digan nada o no pongan ninguna denuncia contra la OTAN, contra Estados Unidos, contra Israel, contra Arabia Saudí y todos estos países que son los que están realmente detrás de estas guerras y que, por supuesto, y en el caso de Arabia Saudí y de Israel, más que nadie, se niegan a acoger a ni un solo refugiado y a ni un solo inmigrante ilegal. Ahí voy yo. Y después voy a decir las declaraciones de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que va encaminado por ahí. Pero primero os comento que el Ministerio del Interior admite que recluyó una cantidad de inmigrantes mayores de edad haciéndolos pasar por menas. Esto lo admite el Ministerio del Interior. Esto se ha dado en ciudades como Barcelona, Murcia, Madrid, Tarifa, Algeciras, Tenerife, en Valencia y Las Palmas. Algo que está expresamente prohibido por ley por el artículo número 62, que dice: no podrá acordarse el ingreso de menores en estas instalaciones, salvo en los casos que sean niños o bebés acompañado de sus madres. O sea, es el propio Ministerio del Interior te está admitiendo que metió una cantidad de inmigrantes haciéndose pasar por menas sin ser menas cuando la propia ley lo prohíbe. Se dice también al respecto de los menas que el número de jóvenes recluidos en los centros de internamiento de extranjeros se ha duplicado en este último año porque vienen más marroquíes huyendo de paso del servicio militar obligatorio. Como sabéis, Marruecos aprobó el servicio militar obligatorio hace casi un año y por ahí leí un comentario que me hace mucha gracia y que lo voy a decir, y decía así: en lugar de hacer la mili allí, vienen directamente aquí a hacernos a nosotros la yihad al infiel. Pues mira, sí, ¿qué quieres que te diga? Estoy totalmente de acuerdo. El caso es que se dice que ese aumento también tiene mucho que ver con que estos menas quieren escaparse del servicio militar obligatorio. pues mira, no lo descarto. Puede ser que también vengan influenciados por eso. Y ahora bien, ahora digo lo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Sale en defensa de la inmigración ilegal afirmando que Europa debe abrir sus fronteras. Este buen pastor de la globalización no ha dudado un segundo cuando declara que Europa debe abrir sus fronteras a la llegada masiva de inmigrantes ilegales. Bueno, antes te decían, hay que abrir las fronteras a los refugiados y tal. Ahora directamente ya te dicen, a la entrada masiva de inmigrantes ilegales. Es que no se cortan un duro. Pero agárrense a sus declaraciones. Dice así, la asimilación de varias culturas y legados fue el punto de partida de la cultura europea. Las diferentes culturas europeas tomaron prestados elementos de culturas de otros países, de otras partes del planeta. Y continúa el susodicho. Los europeos no pueden proteger el rico patrimonio del continente a menos que acepten la llegada de inmigrantes. Europa no puede basar su futuro en la INDE de nosotros, en la idea de nosotros frente a ellos. No hay otra alternativa que abrir las fronteras, cerrar las puertas de Europa a los refugiados no protege, sino que avergüenza la herencia que hemos recibido. Alucina colores. Es alucinante, como siempre, parece que Europa es la única que está obligada en el planeta a acoger a estos inmigrantes y a estos refugiados. Nunca les dicen a los chinos que acojan a refugiados, ni a Israel, ni a Arabia Saudí, no sé, ni a Brasil o yo qué sé. Estas pruebas, si la gente no se da cuenta de que esto es algo que va intencionado solo y exclusivamente contra Europa y los europeos, yo creo que más blanco ya no lo podemos poner. Yo creo que más claro ya no puede estar. Y desde luego este hombre, este Antonio Guterres, desde el primer día, secretario general de la ONU, recordemos, desde el primer día está haciendo declaraciones abiertamente y radicalmente pro inmigración, de fronteras abiertas y, como decimos, única y exclusivamente para Europa. Y ahí está ese plan global de la ONU, ese pacto de Marrakech, que busca precisamente eso, inundar a Europa con decenas de millones de africanos, de asiáticos y de musulmanes. Si no tenemos claro ya lo que está pasando y quiénes son nuestros enemigos, pues ya no sé qué más hace falta para que abramos los ojos. Efectivamente. Y hoy, para terminar y para acabar con un poco de cordura, de sentido común, en boca de la ex, esto es importante, ¿eh? Es que es interesante, en boca de la ex ministra de Suecia de Integración e Igualdad de Género, atención, ex ministra de Suecia de Integración e Igualdad de Género, una señora llamada Nyamko Sabuni, del Partido Liberal, mujer de raza negra y proveniente de Burundi, de África Oriental. En una charla llevada a cabo la semana pasada en Suecia, la ex ministra de raza negra, es que reitero esto, por la integración y la igualdad, no duda en llamar a los políticos ingenuos, alegando que las políticas de refugiados es completamente el camino equivocado. Ella rechaza las reglas más generosas para la inmigración que los liberales han negociado como parte de acuerdo. Ella asegura que la visión de la sociedad multicultural debe ser enterrada, y describe la política de integración como un fracaso social gigantesco. Lo que llevamos diciendo aquí desde hace bastante tiempo, tal como comentamos la semana pasada sobre las declaraciones de Alim, marroquí, el presidente del pueblo marroquí en España, o las declaraciones que hemos traído en otras ocasiones del cardenal Robert Sarraz, también de raza negra, o las que traigo hoy de la exministra de Integración Nyamko Sabuni, algo que nosotros no podemos aventurar a decirlo sin ser restringidos, censurados o ser señalados como provocadores del odio. Menos mal que cada vez más gente y de raza negra o de raza marroquí o como lo queráis llamar, que no sea el típico blanquito europeo, está alzando la voz, porque es que nosotros, para nosotros, y si eso no es discriminatorio, que a mí que venga, que baje Dios y me lo diga, nosotros no podemos decir lo que pensamos. Menos mal que, como digo, por fin parece ser que alguien se empieza a tener un poquito de coherencia, empieza a lanzar mensajes y a ver si la gente va cogiendo esta idea y va prestando atención de lo que decimos, porque es un profundo odio, no solo por los mandatarios de la ONU y tanto de Bruselas, de Europa en general, sino por el propio Vaticano, que tiene su fijación puesta en Europa, y sí o sí tenemos que abrir las puertas de nuestra casa de par en par, solo y exclusivamente los europeítos. O sea, la culpa de los males del mundo seguimos teniéndolo los europeitos. Yo creo que ya va siendo hora de que, bueno, y siempre lo digo, cada programa lo digo, que abramos los ojos de una vez, que no nos dejamos engatusar por esta política de refugiados, que está clarísimo que esta gente no huye de la guerra. Yo creo que ha quedado ya bastante claro que la palabra refugiado hay que desterrarlo de nuestro subconsciente, que bastante se han encargado de incrustarnos ahí la palabra refugiado y solidaridad, esa falsa solidaridad de la izquierda que tantas veces hemos demostrado, desmontado aquí La Voz de Europa, que es una panda de, pues eso, de chiringuitos y subvenciones de que todo el mundo se está aprovechando en esa falsa solidaridad hipócrita de la izquierda, que sigue siendo amigo de nuestros enemigos. Pues bueno, desde luego, por lo menos reconforta un poco ver que en ese manicomio gigantesco en el que se ha convertido Suecia, pues aún queda alguna persona con un poco de sentido común, aunque en este caso, bastante curiosamente, sea esta exministra de raza claro, negra, ¿no? Se ha esperado, pero bueno, también digo yo, se ha esperado a ser exministra para decir lo que pensaba, de mientras que estaba cobrando el puestecito de la integridad, igualdad, bueno, en fin, el caso es que lo ha hecho y es de agradecer, ¿sabes? Pero yo creo que es hora de que el político de este tipo, dentro de las instituciones, no tengan miedo a perder su sillón, o no tengan miedo a decir lo que piensan, y no esperen a ser cesados del cargo o a estar fuera del cargo para decir lo que piensan. Pero bueno, es de agradecer que esta señora de raza negra dé un paso adelante diciendo pues el chanchullo que hay contra la con esto de la multiculturalidad, y que es una pantomima y que es un engaño a grande escala. Se agradece, la verdad, se agradece. Pues nada más, Noelia de Trastámara, como siempre, agradecerte tu gran trabajo y emplazarte a la semana que viene. Noelia, un saludo. Venga, un saludo para todos. Muchas gracias. Bueno, en la sección de entrevistas, de vez en cuando tocamos un tema que consideramos importantísimo, pero que al mismo tiempo pues parece que solo nosotros lo consideramos así, porque es un tema absolutamente tabú y uno de los temas de los que este Matrix del que siempre hablamos pues nunca, absolutamente nunca habla. Y el tema es el de la geoingeniería, la manipulación artificial del clima con diversos objetivos. Normalmente hablamos de esos aviones sin identificar que cruzan nuestros cielos, forman extrañas telas de araña, dejan esas estelas químicas que nos quieren hacer creer que son simples estelas de condensación de vapor de agua, aunque muchos tenemos serias dudas acerca de esta afirmación, pero la geoingeniería es mucho más que eso, es mucho más que esos aviones y que esas estelas químicas. Para profundizar en el tema está con nosotros un miembro de esa plataforma Salvemos la Biosfera con la que tanto hemos hablado, y él es Alfonso Juan. Hola Alfonso, ¿qué tal? Hola Miguel, encantado de estar aquí contigo y de que me des voz en tu programa, que lo sigo todas las semanas desde aquí La Voz de Europa, y bueno, es un placer poder hablar aquí. Bueno, Alfonso, como he comentado en la introducción, hoy vamos a profundizar un poco más en la geoingeniería, ¿no? Aunque es un tema bastante poco conocido en general, aunque no para la audiencia de aquí La Voz de Europa, pero sí que la gente poco a poco se va familiarizando con este tema y poco a poco va conociendo y mirando al cielo, levantando la cabeza y viendo esos extraños aviones con esas todavía más extrañas estelas químicas. Pero como he comentado antes, la geoingeniería es más que eso. Coméntanos qué más herramientas utilizan los que están detrás de esta geoingeniería. Pues sí, Miguel, efectivamente se habla mucho de lo que son los chemtrails, los famosos chemtrails, que serían una dispersión de aerosoles, hablando técnicamente, ¿no? Que lo que consistirían los chemtrails, popularmente conocidos como chemtrails, consistiría en un overseeding, que sería una sobresiembra. Digamos que la dinámica de composición de nubes necesita que haya partículas en suspensión para que las moléculas de agua se puedan pegar a esas partículas, ya sean de polvo, de polen, de hollín, de ceniza volcánica, incluso de los subproductos que salen de los tubos de escape de los coches, esas partículas tienen que estar en suspensión para que el agua se pegue alrededor de ella. Entonces, cuando pesa lo suficiente, cae una gota de agua. ¿Qué es lo que hacen ellos básicamente? Porque esto no es tan sencillo, pero bueno, la idea básica sería que ¿qué es lo que hacen ellos con esa inyección de aerosoles de partículas higroscópicas, que serían secantes, ¿no?, metálicas? Lo que hacen es una sobresiembra, un overseeding, que se llama. Entonces lo que hacen es que saturan el ambiente con tal cantidad de partículas, en muchas ocasiones radioactivas, porque en los análisis nos sale aluminio, nos sale bario, nos salen materiales tóxicos a más no poder para el ser humano y para cualquier otro ser vivo. Lo que hacen es que saturan la atmósfera con estos chemtrails, lo que es una nube de tormenta se convierte en una calima, ¿no? Se distribuye ese agua en tantas partículas de condensación que ninguna consigue pesar lo suficiente como para precipitar. Ese es uno de los sistemas que se utiliza para inducir sequía. También se puede utilizar al contrario, ¿no? Se puede hacer una siembra de nubes, que se llama, la que se ha llamado de toda la vida. De esta se habla más porque, claro, nos cuentan cuando se hace alguna cosa buena si nos la cuentan y nos la promocionan, ¿no? Pero cuando se está haciendo una sequía inducida no te van a decir cómo la están haciendo, lógicamente. Menos cuando están metidas los máximos poderes que hay, porque evidentemente esta gente se mueve por nuestros cielos como Pedro por su casa y no tienen que rendirle cuenta a nadie, ¿no? No estamos hablando de la compañía de seguros que se culpa siempre o el agricultor tal. Los agricultores aquí son uno de los grandes perjudicados de este tema, aunque ellos tienen sistemas también, digamos, domésticos para controlar una granizada o una nube que les pueda hacer daño, pero no estamos hablando a ese nivel, estamos hablando de niveles de Naciones Unidas, niveles de agendas muy gordas. Otros sistemas que hay, aparte de la inyección de aerosoles que te he comentado, el más común, que sería el segundo, ¿no?, por así decirlo, o quizá el primero, quizá este, lo que pasa es que es menos visible, es menos evidente, es el de la energía dirigida. Algunas veces nosotros miramos por el satélite, nos pasamos 2 semanas que no vemos una nube, ¿no?, en la península, pero tampoco se ven estelas, tampoco se ve que se estén atacando las tormentas con esta sobresiembra, ¿no?, con estos chemtrails. Pero sin embargo, si nos vamos a las imágenes de satélite, a páginas de la NASA, páginas de AEMET, tenemos una variedad increíble en internet de páginas en las que podemos mirar estas cosas, vemos que a veces la península es como si le hubieran puesto una pecera encima, o a veces se ven unos cortes, se ven las porrascas cortadas, los frentes que intentan entrar, pero en línea recta, perfectamente, una cosa quirúrgica. Este tipo de tecnología es la tecnología en la que está basada HARP, es la tecnología en la que está basada el SURA ruso, o es la tecnología en la que está basada el Meridian. Hay multitud de calentadores ionosféricos, también hay dispositivos desplazables que van en barcos, y muchas antenas que tenemos que supuestamente son para telefonía o son para comunicaciones, que se están utilizando también para esto. Esta tecnología lo que hace es que, a diferencia del overseeding que he explicado antes, que lo que hace es que satura la atmósfera de partículas, esta lo que hace es que directamente ataca la molécula del agua. Rompe, separa el hidrógeno del oxígeno mediante ionización positiva. Y esto se hace con este tipo de tecnología, que suelen ser a veces, pues, estos radares gigantescos, que si bien a veces sí es verdad que son radares militares que sirven para, bueno, para detectar aviones intrusos o para detectar submarinos, para comunicaciones, también es verdad que usadas de cierta manera, pues sirven como arma de ingeniería climática. Entonces, bueno, no es en sí, no quiere decir en sí que los radares tengan necesariamente que ser malos al 100%. Hombre, no es que emitan algo muy beneficioso para la salud, pero bueno, es un arma militar, tampoco vamos a meternos a criticar las armas militares, pero sí es verdad que según de qué manera se use, esto es como un martillo, ¿no? El martillo no es el problema. Martillo en manos de un carpintero es una herramienta muy útil, pero en manos de un loco es un arma que sirve para abrir cabezas, ¿no? Entonces, pues, ese es el problema que tenemos, ¿no? Entonces, sería este sistema de ondas HARP, también relativamente conocido, el que sería el responsable mediante algún tipo de ondas, ¿no? Porque son antenas que emiten Sí, dime. Sí. HARP es solo uno de los dispositivos. En realidad, esto abarca... HARP sería como un... Es como llamarle... al cacao llamarle Colacao, ¿no? O sea, es una marca solamente. La tecnología es tecnología, es tecnología de calentadores ionosféricos, es tecnología ionizante, que lo que afecta a, bueno, nos afecta a nosotros también, que somos un 70% de agua, y afecta a todo lo que se mueve bajo el sol, vamos. Es una verdadera aberración ecológica. Y bueno, a nivel climático, pues lo que hace es, como te comento, es que, el agua es H2O, eso lo sabemos todos. Lo que hace esta tecnología es que separa, porque para que se junte el hidrógeno y el oxígeno hace falta un enlace iónico negativo. Ellos lo que hacen es que emiten al contrario, emiten una carga eléctrica positiva que separa el hidrógeno del oxígeno y la nube desaparece. Eso lo hemos visto todos 1000 veces, ¿no? Parece que se va a caer el cielo abajo. Y de repente, bueno, desaparece una nube como por arte de magia y se queda un cielo despejado. Y no necesariamente se tienen por qué ver estelas. Otras veces sí se ve que lo atacan con aviones, pero esta tecnología se está usando, si cabe, a día de hoy más que la de inyección de aerosoles, que la de los famosos chemtrails, que parece que está pasando a un segundo lugar, seguramente porque ya está siendo muy escandalosa y hay mucha gente consciente ya de esta última tecnología. Yo, por ejemplo, en el sur de España, te puedo decir, no sé cómo estaréis por ahí arriba, tú vives un poco más al norte, Miguel. Aquí en el sur de España nos llegan muchas antroponubes, que son restos de fumigaciones, que llegan ya en forma de nube la mayoría de veces, pero lo que es encima de nuestras cabezas ya no se ve como hace unos años, las operaciones diarias de inyección de aerosoles brutales. Es que era un tablero de ajedrez el cielo, un día y otro y otro y otro. Sin embargo, sigue sin llover. Llueve bastante más porque, evidentemente, cuando tú le quitas una pata a la silla ya no tiene la misma estabilidad que tenía con cuatro patas y están reduciendo el tema de la inyección de aerosoles. Pero sí que se está ahora enfocando un poco más el esfuerzo en la inducción de sequías, que ahora, si quieres, hablamos del por qué, en el tema electromagnético, que es mucho más discreto. Claro, entonces, Alfonso, son frentes de nubes que se acercan a la península por el Atlántico y no sé si también por el Mediterráneo, me imagino que también, que antes de que lleguen a tierra y llueva y caiga agua, mediante esta tecnología nos comentas que se corta el frente, entonces se impide que llueva, evidentemente, y se produce la sequía. Y como tú muy bien acabas de decir, esto, ¿a quién le interesa que esto ocurra y por qué lo hace? ¿Lo están usando como un arma de guerra? ¿Están induciendo sequía para devaluar a España de alguna forma? ¿Cuál sería el motivo? Bueno, son varios motivos que al final confluyen todos en un mismo motivo, ¿no? Que sería el poder, ¿no? El elemento más valioso que tenemos en la Tierra, aunque no quieren que nos demos cuenta, es el agua. El agua es mucho más valiosa que el oro, que el petróleo o que el mismo dinero en sí, porque sin agua no podemos, no funciona la industria, no funcionan los cuerpos, no funciona la agricultura. El que controla el agua lo controla todo. Generando escasez de agua se puede controlar mejor, porque mediante la escasez y la falta, la desesperación, ¿no?, de la gente, siempre la gente es más controlable, ¿no?, desde ese punto. Pero luego tenemos la famosa agenda del calentamiento, bueno, la agenda del nuevo orden mundial, esta que tenemos, o como la queramos llamar, ¿no?, que básicamente consiste en que la élite que ya nos gobierna nos quiere controlar bastante más todavía de lo que nos controla, ¿no? No están contentos con el control que tienen sobre nosotros y quieren controlarnos más. Entonces, estas agendas que tenemos, pues ya sea la magnificación del LGTB, del tema este LGTB, de la inmigración masiva, esta misma agenda, una de las patas que tiene es la agenda del cambio climático. Por eso nos dan tanto la tabarra con el cambio climático por la televisión y por los medios de comunicación. No es porque se hayan vuelto ahora de repente los poderes fácticos muy buenos y estén muy preocupados por el medio ambiente. Siguen siendo unos ecoterroristas, siguen haciendo las mismas aberraciones que se hacían hace 50 años en el medio ambiente y no les importa mucho a ellos arrasar lo que haga falta. No van por ahí los tiros. Aquí lo que se está tratando es de instaurar una agenda, que era la Agenda 21, ahora creo que es la agenda, le han cambiado el nombre ahora, de las Naciones Unidas y de los organismos que hay por encima de las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas es un organismo pantalla de otras cosas que hay detrás, como esta judeomasonería de la que tanto se habla tan acertadamente en este programa. De hecho, uno de los motivos, como siempre, están provocando pues crisis globales, ¿no? Crisis económicas globales, terrorismo global, y podrían estar fomentando este falso cambio climático global para lo de siempre, ¿no? Para decir que un gobierno nacional no es capaz de afrontar este problema, entonces lo que tenemos que hacer es traspasarle nuestra soberanía a la ONU, a la OTAN o a quien sea, para que sean ellos los que solucionen el problema que previamente ellos mismos han creado, ¿no? Es bastante curioso. Correcto, Miguel, ahí exactamente, el tema es así. De hecho, hay una frase que yo, de una página que recomiendo encarecidamente, que se llama Observatorio de Geoingeniería, que es la Biblia de hecho está escrita por ingenieros, esa página, que han sido perseguidos, que es una frase muy certera. La sinarquía transnacional siempre está interesada en problemas que requieran de soluciones globales. De eso va el tema del calentamiento global. Calentamiento global y enfriamiento global siempre ha habido. Precisamente ahora no estamos en un momento de calentamiento global. Es lo más gracioso del asunto. Ha habido épocas en las que Groenlandia ha sido verde. Y no estamos hablando de 10.000 ni de 20.000 años. Estamos hablando de la Baja Edad Media. Groenlandia, el nombre de Groenlandia es una derivación de Greenland. Era tierra verde. De hecho, cuando los científicos taladran el hielo de Groenlandia, que ahora mismo es un cascote, o sea, es un trozo de hielo, aparecen, bueno, ya no solo vegetales que no podrían vivir en esas condiciones de ninguna manera, sino que aparecen cultivos que se sabe que se explotaba la tierra con fines agrícolas en aquellos tiempos. ¿A qué le echamos la culpa de aquel calentamiento global? Luego vino un mínimo de Maunder en el fin de la Edad Media. Nos llegó un mínimo. Todo esto son todos ciclos solares, no hay más. Sí. Podemos emitir lo que queramos a la atmósfera, que si el Sol dice de tener actividad fuerte, la Tierra se va a calentar y todos los planetas del sistema solar se van a calentar. De hecho, se derriten los hielos de todos los planetas, una parte del hielo, lógicamente, no estoy hablando de que se derrita todo el hielo. Y cuando el Sol tiene un mínimo, está en un mínimo, pues se enfrían los planetas. El sistema solar está regido por el Sol, ¿no? Nuestro sistema solar está regido por nuestro Sol. Esa es la principal causa de los calentamientos y de los enfriamientos globales, y siempre hemos estado en una montaña rusa de enfriamiento y calentamiento. La milonga del CO2 es desmontable por todos lados. Hay muchos científicos silenciados, ha habido hasta incluso muertes muy extrañas con este tema de científicos disidentes, porque esto es un tema muy gordo y se sospecha, bueno, que se han podido llevar para adelante gente por este tema. Que no tiene más historia, que se desmonta en un momento. Es que el CO2 pesa más que el aire. Están culpando al dióxido de carbono de una cosa que es imposible. O sea, el CO2 pesa más que el aire. Lo que echamos de CO2 cae. Aunque lo echen en un avión, aunque lo tire un avión. Los aviones producen calentamiento global, pero no precisamente por el CO2, sino por las sustancias que cargan en los tanques para la modificación climática. Eso sí que crean una verdadera pantalla, efecto invernadero, con esos aerosoles inyectados, que sí que calientan esas antroponubes, esos antropocirrus, que esos antropocirros que crean esos aviones, sí que amplifican la radiación solar y evitan que rebote hacia el espacio. Mientras tenga la nube encima, porque en el momento que, digamos, levantan la mano, la naturaleza vuelve a lo suyo automáticamente. Pero bueno, ellos pueden hacer que un día o dos días o tres días suba la temperatura, porque a ellos les convenga para las mediciones o para las estadísticas que van a hacer después, para vendernos el calentamiento global o para lo que sea. Pueden derretir también zonas, si se ponen muy insistentes en ciertas zonas, pueden derretir el hielo de ciertas zonas, para lo que sea, para hacerlas navegables, para sacar algo que hay debajo, para lo que sea. Ese es el modus operandi, ¿no? Por lo que comentas, estamos ya terminando, pues teniendo en cuenta que el sistema HARP está en Alaska, Estados Unidos, y que España y Europa Occidental son protectorados militares de la OTAN, pues evidentemente esto nos lleva a que la gente que pueda estar detrás de este proyecto criminal, pues son estas élites de Estados Unidos, que muchas veces ni siquiera están bajo control del Congreso y del Senado, y por supuesto, pues ese ejército de la globalización, ese ejército del nuevo orden mundial, que es la OTAN. Pero mi pregunta sería, Alfonso, si estas prácticas de geoingeniería se llevan a cabo en todo el mundo, o hay países donde no se llevan a cabo porque sus gobiernos resisten. Esto, por ejemplo, en Rusia y en China también tienen lugar estos acontecimientos, o allí están protegidos de estos ataques climáticos. Bueno, la modificación climática, quitando algún país subdesarrollado que no tenga esta tecnología y que tenga la suerte de no tener la injerencia de otro país poderoso, está prácticamente extendida a nivel global. Primero, porque estas prácticas no respetan fronteras. Cuando uno crea una pantalla química del tamaño de 4 o 5 provincias españolas, por ejemplo, esa nube no va a detenerse cuando llegue a la frontera italiana. Va a seguir. Entonces, si hay alguna borrasca allí, la va a limpiar, ¿no? Y esa contaminación va a precipitar en algún sitio, ¿no? A lo mejor precipita en Rumanía, a lo mejor precipita en Austria, ¿no? Entonces, todo el mundo recibe geoingeniería, quiera o no quiera. El tema es de qué manera la están usando los países, ¿no? Rusia, se sabe que Rusia tiene proyectos, de hecho son los primeros en el mundo, que la Unión Soviética fueron los primeros que empezaron con este tema. A nivel electromagnético, con el Sura, que es un calentador ionosférico como HARP, pero anterior a HARP. El tema es cómo lo están usando ellos. Ellos a lo mejor no están vendiéndole a su pueblo esta historieta del calentamiento global con este tipo de jugueticos y no lo están usando para hacer el daño. A ver, yo soy partidario de no manipular ni interferir en el clima, ¿no? Ni en el medio ambiente. En el medio ambiente interferir lo justo y lo mínimo posible. Pero bueno, dentro de que esta tecnología existe y la tienen todas las naciones potentes, se puede usar de manera destructiva y de manera a veces constructiva. Se podría parar, detener un huracán con esta tecnología, se podría parar una inundación. Sin embargo, el historial que tenemos documentado y perfectamente oficial, reconocido por secretarios de defensa y vamos, estamos hablando de información que está en las páginas del Congreso de los Estados Unidos. El historial que tenemos es siempre de hacer daño. O sea, en Vietnam se llevó a cabo la operación Popeye, al margen de la que también se fumigaron, que fue la de la gente naranja, ¿no? La Popeye consistió en rociar yoduro de plata en el año 69 hasta el punto de que el monzón tropical que tienen allí normalmente lo multiplicaron por 30 y anegaron Vietnam. Los mismos soldados americanos dicen, empezó a llover un día y no paró en 2 años. Y claro, aquello no, allí no se podía mover nadie, ¿no? Con víveres ni con armamento, por una manera de inmovilizarlos, ¿no? Eso en tiempos de guerra, pero es que en tiempos de paz también está a la mano, ¿no? De esta misma gente en países, incluso aliados, haciendo desastres, pues algunas veces para vendernos una agenda, como es el caso del cambio climático, o para arruinar una cosecha porque se pretende que ese país reciba un golpe económico, se puede acabar con la cosecha de melocotones, porque a lo mejor estos melocotones en California se están produciendo los mismos melocotones que aquí o en Israel, y bueno, pues interesa que la cosecha española se vaya al carajo. Y se puede usar de mil maneras, ¿no? Tenemos la manera comercial, la manera militar. El caso es que la tecnología existe y está demostradísima. Y solamente es cuestión de informarse un poco y de mirar hacia arriba, ¿no? Es evidente. Yo quería comentarte, Miguel, antes de terminar, que cualquiera que quiera comprobar el tema de la inyección de aerosoles es un tema que, bueno, que cada vez tiene más gente claro. Pero el tema este de la contaminación electromagnética con un medidor de iones, cualquier persona que se vaya a hacer mediciones o un medidor de contaminación electromagnética se va a quedar alucinado de en medio de la nada, sin antenas, sin wifi. El móvil no te cogerá cobertura en ciertos sitios, pero la contaminación electromagnética que tenemos los días que están irradiando la atmósfera para cargarse una borrasca es brutal. O sea, es que son niveles prohibidos por sanidad. Es una contaminación increíble. Esas mediciones nosotros las tenemos hechas y es una cosa terrible lo que está pasando con este tema, ¿no? Y el problema es que, bueno, que las estelas químicas las vemos, pero este tema es más discreto, ¿no? Y es más difícil darse cuenta, ¿no?, de que nos están también robando el agua de esa manera y la salud, no solamente el agua. Pues realmente terrible, Alfonso, pero desde luego te agradecemos a ti y a tu plataforma Salvemos la Biosfera que nos informéis, ¿no?, de este tema tan importante y al mismo tiempo tan desconocido, del que desde aquí La Voz de Europa, no tengáis ninguna duda que seguiremos hablando, porque lo consideramos uno de los principales frentes de este nuevo orden mundial y que nos ataca por todas partes y por todos los frentes posibles. Así que nada más, Alfonso, Juan, muchísimas gracias por tu atención y por tu trabajo, y como acabo de decir, pues seguro que volveremos a hablar, porque este tema cada vez está más preocupante y cada vez está provocando más problemas. Así que nada más, Alfonso, Juan, gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Miguel. Cuando queráis, podéis contar conmigo. Muy bien, Alfonso, un saludo. Un saludo. Descubrimiento y colonización de América. El 30 de mayo de 1498, Colón inicia su tercer viaje a los nuevos territorios descubiertos. En esta ocasión, por orden de los reyes católicos, debía llevar al menos 77 ballesteros, 50 peones, 15 marineros, 6 grumetes, 28 agricultores, 2 mujeres, varios religiosos, un boticario, un médico, un herbolario y varios músicos. Estas relaciones de personas refuerza la mentalidad de colonización que tenían los reyes católicos en la nueva empresa iniciada. En este viaje, Colón toca por vez primera tierra continental americana, concretamente en la zona de la desembocadura del río Orinoco, en la actual Venezuela, pisando por primera vez tierra continental el 3 de agosto de 1498. Alonso de Ojeda fue el primer español en explorar aquellas tierras. Es el descubridor de Venezuela, a la que llamó así por las casas construidas sobre el lago Maracaibo y que le recordó a una pequeña Venecia. Con él viajaba el cartógrafo Juan de la Cosa, que dibujó por primera vez las costas de las tierras descubiertas, y Américo Vespucio, personaje bastante controvertido, quien se atribuye el haberse dado cuenta de que las tierras que se estaban explorando en realidad eran un continente desconocido. Por esta razón, el cartógrafo alemán Martis Westermiller, en su mapa Universalis Cosmographia del año 1507, acuñó el nombre de América en su honor como designación para el Nuevo Mundo. Con Ojeda dio comienzo la colonización de continental del Nuevo Mundo. En 1509, Vasco Núñez de Balboa se unió a la expedición de Fernández de Enciso por las tierras de la actual Centroamérica, territorios en los que había estado anteriormente Núñez de Balboa con Rodrigo de Bastidas. Al poco de desembarcar, se encuentran con una guarnición que Ojeda había dejado en el Fuerte San Sebastián al mando de Francisco Pizarro, por entonces un simple soldado. Esta guarnición, tras haber sido atacado por los indios, habían destruido el fuerte y ponían rumbo a la isla de la Española. Por indicación de Vasco Núñez de Balboa, deciden trasladarse a la región de Darién. Cuando llegan allí, les están esperando más de 500 indígenas mandados por el cacique Cémaco. Enciso y Balboa deciden hacerles frente y tras una reñida batalla los españoles se imponen, huyendo los indios hacia el interior de la selva y abandonando su poblado. Balboa decide fundar allí, en el poblado indígena, la primera ciudad occidental permanente en territorio continental. Se llamó Santa María de la Antigua del Darién. Era el año de 1510. Allí se asientan los españoles y empiezan a cultivar la tierra. Balboa logra que sus soldados se habituasen a la vida de exploradores con largas caminatas en terrenos selváticos. En sus relaciones con los indígenas lograron hacerse con bastante oro, la mayoría adornos femeninos. Núñez de Balboa logra hacerse con el mando de la expedición, relegando a Fernández de Enciso, quien decidió volverse a la Española. A finales de 1512, durante una de sus exploraciones, llegan a una comarca que estaba dominada por el cacique Careta, al que tras un breve enfrentamiento derrotan y posteriormente se hace aliado de los españoles, convirtiéndose al cristianismo y asegurando el abastecimiento de la colonia española en estas tierras. En pago a estos servicios, los españoles le suministrarían productos de hierro, un metal desconocido por los indígenas. Balboa continuó su periplo, llegando al territorio del cacique Comagre, donde fueron recibidos pacíficamente, y al igual que había hecho Careta, Comagre se bautizó y firmó alianza con los españoles. En este territorio, Balboa oye hablar por primera vez de un mar diferente al otro lado de las montañas. En 1513, escribió una extensa carta al rey de España en la que solicitaba más hombres aclimatados en la española, armas, provisiones, carpinteros para construir buques y los materiales necesarios para levantar un astillero. El 1 de septiembre de 1513, Núñez de Balboa se dispone a atravesar el Istmo de Panamá en busca de ese mar diferente del que le habían hablado. 190 españoles y unos 800 indios parten de Santa María de la Antigua en busca del Mar del Sur. El día 8 llegan al territorio del cacique Ponca. Allí dejan a los soldados que habían enfermado y continúan la dura marcha entre los terrenos pantanosos con vegetación cerrada. A machetazos se van abriendo paso. Llegan a territorio de los Torecha, con los que tienen un enfrentamiento, derrotándolos y continuando su expedición. Solamente una cumbre les separa del ansiado mar. Todo el día 24 de septiembre lo emplean para escalar la montaña sin poder hacer cumbre. Duermen en la ladera. El día 25, Balboa se adelanta a sus hombres y hace cumbre, viendo a sus pies en el horizonte al nuevo mar del que le habían hablado. Allí mismo, en la cumbre, entonaron un Te Deum para dar gracias a Dios al haber logrado su objetivo. El día 29 de septiembre llegan hasta las aguas del mar 29 hombres. Balboa desea tomar posesión del mismo con la marea alta y espera a la llegada de la pleamar. Tan pronto como el agua subió, relatan los cronistas, Vasco Núñez, en nombre del serenísimo y muy católico rey don Fernando, tomó en la mano una bandera y pendón real de sus altezas, en la que estaba pintada una imagen de la Virgen Santa María, y las armas reales de Castilla y León pintadas, y con una espada desnuda y una rodela en la mano, entró en el agua de la mar salada, hasta que le dio en las rodillas y comenzó a pasear diciendo, ¡Vivan los muy altos y poderosos reyes don Fernando y doña Juana! Y en su nombre tomo posesión de este mar del sur, bautizando el golfo donde se encontraba como San Miguel a ser el patrón de este día. Los 28 españoles contemplaban tan magnífico espectáculo. Allí hicieron amistad con los caciques Chiapes y Tumaco y les comunicaron la existencia de un gran imperio sureño y lejano donde su gente era tan rica que comían en vajillas de oro. Era la primera noticia de la existencia del imperio inca. Entre los soldados españoles que acompañaron a Balboa y que oyeron estas historias estaba Francisco Pizarro. La importancia del descubrimiento de este nuevo mar del sur, bautizado posteriormente por Magallanes como Océano Pacífico, al estar sus aguas en calma cuando las atravesaba, fue fundamental para los intereses españoles y la ruta que se abriría con Asia. Durante 250 años, este inmenso océano, el más grande del planeta, fue llamado por todo el mundo como el Lago Español por el gran número de barcos españoles que lo atravesaban. Claro, estas cosas no nos las cuentan en las películas, en las que sí suelen aparecer casi únicamente barcos ingleses. Balboa siguió explorando aquellas tierras, sellando alianzas con los indígenas y obteniendo grandes riquezas. En enero de 1514 retornan a Santa María con más de 100.000 castellanos de oro, gran cantidad de perlas, numerosos artículos de pieles y algodón y con el gran descubrimiento de Nuevo Mar. Balboa envió a Pedro de Arbolancha para que retornase a España con las nuevas noticias y el quinto real de las riquezas obtenidas según mandaban las leyes y pidiéndole más hombres al rey. Fernández de Enciso había retornado a España y acusado a Balboa de usurpación. Ante estas acusaciones, el rey nombrará a Pedrarias Dávila como gobernador de la nueva provincia bautizada como Castilla de Oro. El monarca atendió a las peticiones que Balboa le había hecho y envió una expedición de 1.500 hombres y 19 naves, la más numerosa y completa que hasta la fecha había partido hacia América. En ellas iría como gobernador Pedrarias Dávila, el licenciado Gaspar de Espinosa como alcalde mayor, Fernández de Enciso como aguacil mayor y Gonzalo Fernández de Oviedo como oficial real y cronista. Arbolancha, el emisario que había mandado Balboa a España, llegó cuando la flota de Pedrarias ya había partido. Cuando arribó la flota, Balboa recibió resignado al nuevo gobernador y le pidió licencia para seguir explorando el nuevo mar del sur. Pero Pedrarias se opuso. No obstante, Balboa logró hacerse con un contingente de hombres que habían venido de Cuba y juntos con la embarcación que les había traído, les esperaban a las afueras de Santa María, pero Pedrarias le descubrió y ordenó encarcelarlo. Afortunadamente para Balboa, a los pocos días llegó un correo real reconociendo el rey el gran servicio que Núñez de Balboa había prestado a la corona y le nombraba adelantado del Mar del Sur y gobernador de Panamá y Coiba. Aún así, Pedrarias se seguía oponiendo a que Balboa continuase con las exploraciones por el Mar del Sur. A regañadientes, otorgó licencia para que realizara esa exploración durante año y medio. Balboa se trasladó a Acla con 300 hombres y prepararon los materiales para hacer barcos. Los trasladó hasta el río Balsas y construyó 4 navíos con los que recorrió el archipiélago de las Perlas y las costas del Darién. Allí volvió a escuchar relatos sobre un gran imperio muy rico al sur. Para poder construir más naves e iniciar esta nueva expedición, envió a Acla a 50 hombres con el fin de hacerse con materiales de navegación y proseguir su periplo. Pero allí, estos hombres son detenidos por Pedrarias y requiere a Balboa que volviese a Santa María de la Antigua. Este le hace caso y en su camino de regreso se topa con Francisco de Pizarro, que tenía orden de detenerle, acusándole de traición por usurpación de poder y tratar de crear un gobierno aparte en el Mar del Sur. Balboa solicitó ser juzgado en La Española o en España, pero Pedrarias ordenó que el juicio se realizase de manera inmediata. Balboa y otros 4 hombres fueron condenados a muerte el 15 de enero de 1519. Mientras era conducido al patíbulo, iba gritando: «¡Mentira! ¡Mentira! Nunca halló cabida en mí semejante crimen. He servido al rey como leal, sin pensar sino en acrecentar sus dominios». Las cabezas de los ajusticiados estuvieron expuestas en el pueblo durante varios días. Bueno amigos, con esto terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana y como siempre recordaros y pediros que compartáis nuestro material, que nos visitéis en nuestras redes sociales mientras nos las dejen, que permanezcan abiertas, nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro iVoox y también nuestro canal Aquí la Voz de Europa Televisión en YouTube. Así que nada más, como siempre, daros las gracias por haber estado ahí y hasta la semana que viene. Un saludo. I look at you to see, I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, covered with snow, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers die. Long live dead, our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Heute wurde Wind, let's be der auf dieser Fahne. Unseren Söhnen kannst du nochmal erzählen. Von der Stall, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meiner Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen, bis um sich. Dans les rues de Rome, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos princes guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir. Aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando en tu pueblo o en tu ciudad banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama al combate. Escucha el doble de este tambor, nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto. Sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. sei pronto a scordare il tuo cuore che batte, nessuno ci può